La naturaleza está hecha un asco. El fascismo ha crecido y sigue creciendo en muchos lugares del mundo. Consumismo estúpido. Contradicciones por doquier. Pueblos que mueren. Neoliberales que siguen en sus poltronas. Policías que cargan duro contra el pueblo. Desalojos, desahucios, amenazas de pantanos y un largo etcétera. Podríamos ver el vaso medio vacío y no nos faltarían razones. Alegrías afortunadamente también tenemos. La movilización popular de Barcelona para defender y rehabilitar el centro social Can Vies. La paralización de la demolición de Avery en Zaragoza. Las izquierdas anticapitalistas que van aumentando su masa crítica. La recuperación por parte de la CNT de un local abandonado en Zaragoza. 5 eurodiputados de Podemos, pequeñas victorias obreras, evolución y digna rabia de la autonomía zapatista, pasicos que vamos dando en agroecología y hacia la soberanía alimentaria, energética y la soberanía en general, el mercado social del que hoy hablaremos que aglutina cada vez a más personas. Por alegrarnos pues que no quede, sí se puede, eso está claro. Nosotras a ratos nos sentimos contentas, esperanzadas y optimistas, y en otras nos invade la preocupación, el hastío y el no future. La cruda realidad está ahí fuera. Vamos directos al desastre. Pero joder, ¿en qué coches? Aquí en La Enredadera creemos que estamos a tiempo de reaccionar y mejorar el mundo, y hoy os vamos a empezar lanzando dos propuestas concretas a modo de aportación a las muchas otras propuestas de las que hoy charlaremos y que estamos elaborando y viviendo en colectivos y organizaciones variopintas. 1. Si el cambio climático, el fin de recursos como petróleo, gas y algunos minerales, el colapso de los sumideros y la muerte de gran parte de la biodiversidad es inevitable, preparémonos para el colapso. No esperemos a lo peor, hagámoslo ya, con gestos sencillos. Vivamos con menos y mejor. Compartamos los cuidados y las alegrías. Defendamos la naturaleza que nos queda. Aprendamos a usar mejor el agua, la energía. A alimentarnos mejor. A movernos de otros modos por el mundo. Son muchas las cositas que podemos ir haciendo y están en nuestra mano. Y dos, vayamos organizando lo común, lo que es de todas. Para empezar, gestionemos lo público y lo antagónico. Defendámonos de más privatizaciones y subcontratas. Mojémonos en nuestros ámbitos, cada cual en el que se sienta más cómoda. Salud, educación, cultura, barrio, centro social, pueblo, empresa. Y si somos muchas y comprometidas, podremos gestionar lo común entre todas, cada cual haciendo su parte. Desgraciadamente quedarán las ruinas del capitalismo, la deuda, las leyes injustas, las desigualdades, la pobreza. Pero podemos cambiar las cosas. Para lograr trabajos dignos y repartidos, gestión popular de lo común y acabar con tantas desigualdades, vemos clara una acción colectiva. Acabar con los ricos, quitarles lo que les hace superiores y repartirlo entre las demás. Subirles los impuestos de forma extrema. Acabar con los que se estaban forrando a nuestra costa y están manejando el capitalismo para sus propios intereses. El conflicto arriba abajo es inevitable. En cada paso que damos, seguimos tratando de resquebrajar el sistema, aumentando la masa crítica, difundiendo el pensamiento crítico y las propuestas antagonistas, construyendo poder popular, confluyendo y, por qué no, celebrando pequeñas victorias, juntas. Con un vaso medio lleno y para compartir contigo, comienza hoy La Enredadera. Muy buenas noches. Buena noche. Aquí comienza La Enredadera. Hoy estamos comenzando con la música de Dachambo desde Japón y mandamos un afectivo saludo a nuestro amigo Carlos Melgares, que está por allí, y vamos a seguir escuchando esta música, este jam rock psicodélico que mezcla guitarras, teclados, electrónica y didgeridoo, y estarán en agosto visitando el Estado español y hay gente intentándoles montar un concierto en Zaragoza. Esta canción se llama Can Not Beef. Y como os anunciábamos, para este domingo vamos a enredar alternativas que construyen el futuro. Eso es, por aquí ya tenemos a dos personas, a Udi y a Jonathan, de una entidad veterana de Simbiosis y de una recién llegada, Benibé, Turismo Sostenible, juntas. Ellas son dos partes del mercado social de Aragón. Vamos a ir charlando de las redes que se van construyendo, en las que prima la cooperación y la responsabilidad en el trabajo y en el consumo. ¿Por qué? Porque esta semana, este lunes, mañana mismo, comienzan las 19 jornadas de economía solidaria y el sábado que viene, el sábado 7 de junio, la quinta feria del mercado social que celebraremos en la Plaza San Bruno de Zaragoza. Siguiendo con las alternativas, vamos a contactar con Cataluña para conocer dos de los proyectos que se van a presentar en las jornadas. Por un lado hablaremos con Óscar Rando, que nos va a acercar a Eticom Som Conexió, que es una cooperativa estatal de consumo de telefonía e internet y que ya es una alternativa al mercado de las telecomunicaciones. Y también en Cataluña el arquitecto Carles Valles nos acercará y nos contará su experiencia en la cooperativa de viviendas La Borda, que está dentro del espacio de Can Batló. Están en trámites con el Ayuntamiento de Barcelona para conseguir una cesión de un local para la construcción de 30 viviendas de forma cooperativa. También nos vamos a enredar con la Escuela Popular de Prosperidad en Madrid, porque este año la Prospe cumple 40 años y lo van a celebrar el 7 de junio con actividades en la calle. Eric, del colaboratorio Bikestein, que promueve la autonomía ciclista, la bicicleta como medio de transporte y la autorreparación colectiva, nos va a invitar a las actividades. Y al lorito que aún tenemos más cosas, os vamos a presentar la Ecomarcha 2014 que organiza Ecologistas en Acción. Apúntate del 11 al 27 de julio, pedalea con tu bicicleta entre Palencia y Donostia. En este caso el tema de reivindicación será el fracking y el de propuestas, pues todas las gentes que están reivindicando la paralización de estos proyectos y construyendo otra forma de vivir en el territorio. También os recordaremos los detalles de los próximos talleres de En Transición, Dale Forma a las Alternativas, que organizan Ecologistas en Acción Aragón y Sabores Próximos. El taller de bioconstrucción, de conservación y extracción de semillas y de jabones ecológicos. Y tendremos por aquí a otras dos personas del mercado social, en este caso como colaboradoras habituales de la enredadera Lourdes Orellana, de Desmontando la Pili, y Towanda nos hablará en sexualidades feministas del sexo y el mercado sexual desde la economía social. Y el paseante Paco Turbe, de Amaibón, educadora ambiental, nos va a acercar hoy al Soto y la isla de Ranillas, una pequeña joyica ornitológica superviviente de la Expo. Todo ello animado con un montón de música: Orsata, Sound System, Edu Smith, Lírica Podrida, Da Chambo, Champa, Disebra, Villanoel, La Trova Kung Fu, Manu Molina, Vegetal Jam, Roy Orbison, Feten Feten y alguna más. Tú. ¿Quién, yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Entrevistas. Humor. Alternativas. Luchas populares. Stop estigma. Tertulias. Poesía. Salud comunitaria. El aragonés y bien vivo. Ecologismo social. Memoria histórica. Sugerencias. No hay huerta atrás. Cultura popular. Sexualidad. Naturaleza. Crítica social. Literatura. Agitación. Todos los domingos, de 9 a 11 de la noche, en la enredadera de Radio Topo, 101.8 de la FM de Zaragoza. Sí, y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño. Vamos avanzando. Ya lo escuchabais en esta cuña, esto es La Enredadera, emitiendo desde Zaragoza todos los domingos a las 9 de la noche, repeticiones a las 12 de la mañana de los lunes, y como no, a dar las gracias a todas las radios libres del Estado español y de América que reemiten La Enredadera en diferentes horarios, empezando por Radio Chabolo aquí en el sur de Zaragoza, Pirineo en Huesca, Chicharra en Teruel, Radioactiva en Alcoy y Comarca, Contrabanda en Barcelona, Almaina en Granada, Malva en Valencia, Pimienta en Islas Canarias, Cuca en Ubieo, Asturias, Sinsilik Irratia en Loreto, Euskal Herria, Ritmo en Getafe, Madrid, la Radio Libre de Écija en Sevilla, Filispim de Ferrol, Galicia, Cuac FM en Coruña, en Galicia también, Ágora Sol Radio de Madrid, la Radio La Voz del Budi en la isla mapuche de Yepo, en Chile, Libera Radio desde México, tu radio aleatoria desde el lago Arenal en Tilarán, en Costa Rica, y la radio online de A las Barricadas. Muchísimas gracias a todas las personas que hacéis posible estas repeticiones. Ya sabéis que La Enredadera estamos en nuestro blog, en laenredadera.noblezabaturra.org, y allí todos los lunes tenéis el podcast, la grabación, para descargar o escuchar cuando quieras. Si nos estás escuchando en vivo y en directo y quieres hablar con nosotras, tienes un número de teléfono que es el 976-29-13-98. Y nos puedes escribir siempre al correo electrónico laenredadera@nodo50.org, al apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza, y nos tienes en Twitter, @laenredadera, en la red social alternativa N-1, y en Facebook como La Enredadera. Ahí está Pati interactuando mientras hacemos el programa. Y recuerda que en junio de 2014 La Enredadera cumple 14 años de Radio Libre, 14 años emitiendo cada semana, y el domingo 15 de junio de 2014 os hemos propuesto la 14. ¿Te quieres enredar con la 14? Resumiendo, se trata de que 14 personas o 14 grupos de personas que nunca habéis hecho radio, por supuesto Radio Libre, vengáis y hagáis vosotras La Enredadera. Y mucha gente pensará, ¿estáis locos? Pues no, ya tenemos a 10 de esas 14 que nos han escrito ya, o sea que quedan 4 huecos. Tenemos canciones en directo, poesía, teatrillo, presentación de colectivos, entrevistas y algunas cositas por concretar. Así que si nos escuchas, escríbenos cuanto antes a laenredadera@nodo50.org y enrédate con la 14. La Enredadera cumplimos 14 años en las radios libres. ¿Te enredas con la 14? El domingo 15 de junio de 2014 emitiremos La Enredadera con 14 personas que nunca habéis hecho radio. ¿Te apetece ser una de ellas? Escríbenos a laenredadera@nodo50.org y celebra estos 14 años con nosotras. No te cortes y... ¡enrédate en La Enredadera! Y vamos a comenzar hablando de mercado social, pero antes un temazo de Orsata Sound System, un grupo del que yo me declaro fan. Esta canción se llama Coopera y aunque esté en catalán, se entiende perfectamente y creo que plasma muy bien de lo que vamos a hablar, de los valores de los que vamos a hablar ahora mismo. No os perdáis Orsata Sound System en directo. Pepinazo. Circuit del capital. Venga, pues si os parece, vamos a comenzar ya con un amplio bloque de alternativas que tanto nos gustan en La Enredadera. Con la excusa del mercado social, vamos a descubrir en concreto algunos proyectos que hoy visitan La Enredadera y en general toda esa red de personas, identidades que se están organizando, pues un poco en la línea que habla esta canción, ¿no? Porque competir es un lujo que no nos podemos permitir y se trata de cooperar, de visibilizar lo que hacemos y de llegar a más gente y ampliar la masa crítica. Damos la bienvenida a Buddy y a Jonathan. Buddy, muchos lo conoceréis, la gente de Zaragoza y del Estado, porque lleva ya bastantes años con su proyecto, con Simbiosis, desde la fundación. ¿Hace ya cuántos años, Buddy? Pues hace unos 15 años que estamos legalizados, pero hace casi 17 ya que funciona Simbiosis en plan desde los centros sociales y tal. Empezamos un poquito haciendo cosas como se podía como asociación y luego enseguida vimos que era una buena opción y nos legalizamos. Pues damos la bienvenida a Buddy, buenas noches. Buenas noches y gracias por invitarnos al programa. Y presentamos también a Jonathan, que Jonathan es uno de los nuevos, no nos conocíamos, nos hemos conocido hoy y junto a Marcos y no sé si alguna persona más, estáis en Benibé Turismo Sostenible. Buenas noches. Hola, buenas noches y gracias por invitarnos. Hay más gente detrás de Benibé, pero aquí en Zaragoza pues estamos sobre todo Marcos y yo pues impulsando este nuevo proyecto. Ahora os contaremos lo que es Simbiosis, lo que es Benibé, para las gentes que no las conozcáis. Es muy interesante los dos proyectos y nos gusta mucho haber invitado a estas dos entidades porque Simbiosis es una, digamos, de las veteranas, entre comillas, en esto de la red de economía alternativa y solidaria de Aragón y hoy el mercado social, y en el caso de Benibé pues digamos que son de las nuevas, entre comillas, ¿vale? O sea, digamos que tenemos una veterana y una nueva hoy en La Enredadera. En primer lugar, Buddy, Marcos, antes de entrar a hablar de las 19 jornadas de economía solidaria y la quinta feria del mercado social aquí en Zaragoza, contarnos, ¿a qué os dedicáis? Simbiosis, Buddy, después de pasar por centros sociales y a crear una empresa, sí, tiendas y demás, ¿qué es lo que hacéis? Simbiosis, lo que hacemos es básicamente serigrafía, serigrafía textil, y dentro de lo que es la serigrafía, pues ahora mismo tenemos tres actividades principales. Las tres actividades son la propia serigrafía en plan industrial para quien quiera hacer sus camisetas. Luego también tenemos nuestras propias colecciones de, entre comillas, le llamamos artistas, aunque siempre desde un punto de vista bastante social. Uh-huh. Y aparte tenemos la tienda de ropa y complementos, que se llama Simbiosis Shop. Mucho se habla, ¿no?, de la industria textil y lo chunga que es, ¿no? Todos estos incendios que ha habido en países asiáticos, muchas muertes, mucha explotación infantil. Entiendo que Simbiosis es una alternativa. Sí, lo que pasa que hay que tener en cuenta que Simbiosis no nos dedicamos a confeccionar el textil, ¿eh? Entonces, parece que muchas veces nos han preguntado sobre esto. Siempre se intenta tener cuidado con el textil que se compra, pero hay que tener en cuenta que Simbiosis se dedica a la estampación, a la serigrafía, no a fabricar ese textil. Entonces es un poco complicado llegar al fondo del asunto y encontrar proveedores que realmente lo estén haciendo de manera responsable y social. Bueno, pues ya lo sabemos, vamos a plasmar, digamos, algunas piezas del puzzle del mercado social, y esas piezas que todavía no existen, es un nicho de mercado, dicho en términos, digamos, capitalistas, pero en este caso en términos cooperativos, ¿no? Que si no hay personas que hagan textil, pues ¿por qué no volver a hacer prendas, ¿no?, aquí cerquita? Eso sería lo ideal, imagino. Sería una alternativa. Y por otra parte, Benibé, turismo sostenible. Cuéntanos, Jonathan, ¿qué es lo que hacéis? Pues Benibé nace con la idea de unir, ¿no?, en este caso, pues Nicaragua, nuestro país destino, con España, con el Estado español, y a través de una opción enriquecedora mutuamente. La persona que viaja por la oportunidad de conocer pues una realidad distinta y un país que merece la pena visitar por su interés turístico muy variado, y otra manera, otra parte, pues la población nicaragüense, sobre todo la de más escasos recursos, se beneficia de ese turismo porque son las personas que hemos elegido para que oferten esos alojamientos, y las personas pues puedan tener una experiencia en un entorno envidiable y sobre todo pues en un alojamiento que se basa en criterios de sostenibilidad. Sostenibilidad en todos los aspectos, económica, social también, cultural y ambiental, ¿no? Sobre todo. Entiendo que lo que os diferencia de otras tiendas o de otras oficinas de turismo es un poco los valores, ¿no? Los valores que al final se plasman en actitudes diferentes, ¿no? En el caso de Symbiosis Woody, ¿qué destacarías tú de tu tienda, de tu proyecto de serigrafía, que te diferencia de otros que pueda haber capitalistas, digamos, o comerciales? Hombre, nos diferenciamos principalmente desde el momento que empezamos, porque era una forma de autogestión del trabajo. Esto salió un poco de quizás de la crisis que hubo en el año 96 o por ahí. Estábamos en el paro varias personas y decidimos empezar con este proyecto. Luego lo unimos a la cuestión del arte, a la cuestión del diseño gráfico, donde también teníamos cierta relación, y por supuesto a los movimientos sociales, que fueron los que nos impulsaron. Entonces conseguimos crear un núcleo allí para que este proyecto funcionara uh-huh. y fuera rentable económicamente, que también es una parte muy importante de cualquier entidad, cualquier empresa de economía social. Uh-huh. Y a ver, aparte nos diferenciamos porque lo que hacemos lo damos a la luz a través de nuestros diseños, de las cosas que vendemos en la tienda, etcétera. Quiere decir que los diseños no dejan de ser arte, pero también están reflejando nuestra postura de cara a la sociedad. En el caso de Benny B, ya lo estabas comentando, Jonathan, o la parte de la sostenibilidad, entiendo que la cuestión laboral también es muy importante, sobre todo cuando te vas a un lugar donde sería fácil encontrar a alguien que explotara personas. Y nosotros lo que hemos intentado y hemos seleccionado son alojamientos que están muy arraigados en las comunidades rurales de Nicaragua, de las comunidades pues más necesitadas, y que ofrecen una verdadera alternativa sostenible a largo plazo, donde no prima el logro inmediato económico, sino el garantizar pues una vida digna. Y en ese sentido, pues no deja de ser otra forma de cooperar, ¿no? Uh-huh. Están las ONGs que hacen proyectos, pero viajando y haciendo turismo y pasándotelo bien, también puedes contribuir pues a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones pues más necesitadas. Pues ya hemos escuchado dos entidades bien distintas de las decenas de entidades que están formando el mercado social en Aragón, por supuesto en Madrid, que este fin de semana han celebrado su feria con mucho éxito, como he seguido antes en las redes, Cataluña, Euskadi, Andalucía, en fin, por todo el territorio español está habiendo mercados sociales. Yo te quería preguntar, Woody, Symbiosis es una de las entidades, digamos, veteranas en esto de la economía solidaria aragonesa, porque esto es algo relativamente nuevo, ¿no?, como concepto. ¿Cómo has vivido la evolución de estas redes desde que se creó la Red de Economía Alternativa y Solidaria hasta estos primeros pasos que se están dando en 2013-2014, que ya es la constitución del mercado social? Pues quizás lo más lo que más te llama la atención es que se ha extendido a mucha más gente, la visibilidad, quiero decir, que hay bastantes más entidades, y también que las propuestas que se hacen son más claras y más precisas y más avanzadas, porque el mercado social no deja de ser una nueva propuesta que se ha creado desde las redes, desde la Red de Economía Alternativa y Solidaria. Entonces, esas propuestas teóricas hoy en día se están dando pasos para que pasen a ser más prácticas, más visibles y más viables. Es importante que veáis y que transmitamos que es un espacio abierto. Woody con Symbiosis lleva desde el principio prácticamente, pero sin embargo Benny B os incorporáis esta semana prácticamente, ¿verdad?, al mercado social. Pues la semana pasada fue cuando se hizo en la asamblea pues la votación para la incorporación de Benny B, que fue pues por suerte pues aceptada. Y bueno, es un espacio muy amplio que hay cabida para muchas propuestas, y entonces yo creo que animaría a todas las personas que tienen un emprendimiento y ven que sintonizan con esta idea, pues de que entren a conocer y ver lo que se cuece en este mercado social y que participen. ¿Qué encuentra Benny B en el mercado social? Una empresa así que es bastante nueva, ¿no? ¿Lleváis un par de años o cuánto lleváis? Constituidos un par de años. Lo que pasa es que hasta ahora pues nos hemos dedicado sobre todo a una labor de difusión y sensibilización sobre el concepto de turismo sostenible, ¿no? Es un concepto que lleva tiempo, pero quizá falta luego también que se materialice en ofertas reales, opciones de viaje. Eso es lo que estamos intentando pues implantar, y buscamos en el mercado social, por un lado, un sitio donde compartir, donde estar en sintonía con otras iniciativas, aprender y también pues recibir las oportunidades que ofrece, como estar en este mercado, como también hay otras ofertas de asesoría, acompañamiento. Y yo creo que en ese trabajo o en ese espacio común, pues todo el mundo encuentra pues de qué manera mejorar y de qué manera difundir, y entre todos pues creo que poco a poco pues se le va dando salida, ¿no? Y más conocimiento a este mercado social. Para quien no conozca en absoluto el mercado social, ¿nos podéis contar un poquito más las características que definen a las personas y entidades que están enredadas en el mercado social? ¿Son más o menos criterios con los que, como los que habéis transmitido, de sostenibilidad, autoempleo, etcétera? ¿Hay de todo? No, no hay de todo. A ver, no. Aquí se tienen en cuenta una serie de criterios que las entidades y las empresas que están en el mercado social deben de cumplir, ¿no? No, no es como meterte a una asociación sin criterios. Primeramente, lo más básico es que tienen que ser criterios democráticos, ecológicos y solidarios. Esos tres son quizás los más importantes. Y bueno, el mercado social, para quien no lo conozca, es una red ya creada, ahora mismo que se va a presentar, de distribución y de consumo de bienes y servicios. Eso quiere decir que esas entidades que estamos allí, lo que vamos a hacer es poner disponibles para toda la gente que quiera nuestro trabajo, nuestros productos o nuestros servicios. Luego os daremos más detalles, ya os lo digo para que os lo apuntéis, el sábado 7 de junio en la quinta feria del mercado social de Aragón, en la Plaza San Bruno de Zaragoza y calles y plazas adyacentes, tendréis oportunidad de conocer a todas estas personas. Ahora, si os parece, vamos a conocer al detalle a una de las entidades que van a visitar Zaragoza, en concreto mañana lunes 2 de junio. Vamos a contactar con Barcelona para conocer qué es eso de SOM Conectividad, de Eticom, la primera charla de las 19 Jornadas de Economía Solidaria de Aragón. Allí donde la quimera se está montando un gran bacalao, escuchen a la Tomasa que canta fuerte y acompasado. Bailan los indios con las mulatas, también los blancos menean las patas. He visto incluso al tío Roberto, que aunque está cojo mueve todo el cuerpo. Y así me sale y yo me meto dentro. Bailo la rumba, que es lo que siento, lo que deseo, lo que yo quiero, aunque mi madre diga que está feo. Sabroso son, es el son sabrosón, te vendo ton, es el ton que te tumba, caramba, la rumba rompiendo un ton. Palo a la bomba que arrasa y que inunda, graciosa y fecunda la Plaza Mayor. Palo a la bomba que borra la sombra, que sienta cachonda la Plaza de Sol. Yo me pucho y me meneo. Y como os decíamos, comienzan las 19 Jornadas de Economía Solidaria de Aragón, que ya es tiempo, 19 años, proponiendo alternativas, y queremos contactar con Cataluña, en concreto con Óscar Rando, para conocer uno de los proyectos que se presentan, en concreto la primera, este lunes en las jornadas a las 8, en el Salón de Actos del Centro Joaquín Roncal. Óscar Rando nos va a acercar a Eticom, Som Conexió, que es una cooperativa estatal de consumo de telefonía e internet, que ya es a día de hoy una alternativa al mercado de las telecomunicaciones. En concreto, Óscar es el presidente del Consejo Rector de Eticom, viene de la educación social y de impulsar diferentes proyectos de economía social. Y Óscar, es un placer tenerte en la enredadera. Buena nit, ¿cómo estás? Pues buena nit, y el placer es mío, ¿no? De que gente que lleva 19 años ahí haciendo cosas, ¿no? Y una emisora que tiene voluntad de extender la economía social por toda España, pues se ponga en contacto con nosotros, ¿no? O sea que encantado. Óscar, te toca contarnos qué ofrece Eticom, Som Conectividad. Bueno, pues lo has explicado muy bien, ¿eh? De hecho, lo que está más que ofrecemos, lo que queremos es posicionar una alternativa, en este caso la primera, pero seguro de muchas más que tienen que venir, ¿no? Que sea capaz de ser una herramienta para dar respuesta a las necesidades de conexión a internet y telefonía que tenemos las personas de este país, ¿no? Pero sobre todo dar respuesta desde una óptica centrada en las personas y no centrada en el interés económico, que es lo que tenemos actualmente. Aquí estamos con dos entidades del mercado social de Aragón, de serigrafía, del tema textil, de turismo sostenible, lógicamente porque se necesitan alternativas, porque los que hacen la ropa y los que hacen los programas de turismo son un desastre de principios y de ética. En este caso, ¿por qué necesitamos alternativas en el mercado de las telecomunicaciones, con lo bien que van los móviles? Pues la verdad es que solo hace falta buscar cualquier tipo de sector, ¿no? Como bien decías, el del turismo o el de la impresión, serigrafía, etcétera, etcétera, para hacer un paralelismo con cualquier otro de los sectores que necesitamos las personas para poder consumir algún tipo de servicio, y nos daremos cuenta de que no hay ninguno o muy pocos, desgraciadamente, ¿no?, que se den unos parámetros de justicia, de equidad, de una distribución justa de la riqueza, de un trato adecuado a las personas, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito de consumo. Y bueno, en las telecomunicaciones no hay nada de esto, ¿no? Es decir, sí que han ido apareciendo alternativas que van muy orientadas a dar respuesta en torno al precio exclusivamente, ¿no? Es decir, las operadoras móviles virtuales, etcétera, etcétera, pero centrado en aquello para lo que se creó el teléfono, que es dar una atención a las personas, conectarnos, ¿no?, en este momento histórico que llamamos de la sociedad de la información. Estar bien conectado es un factor de riesgo de exclusión, o no lo es, pues no tenemos gente que esté especialmente interesada por esta cuestión. Están interesadas en el mercado de telecomunicaciones por la plusvalía y por aumentar su cuenta de resultados, ¿no? Y en este caso, todo sumado a lo que tú has dicho y eso que explico, pues justifica de alguna forma que esto tire hacia adelante. Y obviamente, pues el cabreo que tenemos todos, ¿no?, con este tipo de empresas también, que esto es obviamente tiene que ser así. Compartimos, Óscar, el diagnóstico, pero claro, ahora hay que montar una cooperativa. Dinos, ¿cuándo y cómo dais los primeros pasos de Som Conectividad, de Ticom? Bueno, pues la cooperativa se constituyó el día 22 de marzo, o sea, estamos hablando de que tiene dos mesecitos de funcionamiento, llevamos un año y medio trabajando en ella aproximadamente, y bueno, los primeros pasos, lo que estamos haciendo es, pues, que para eso estamos, ¿no? Es decir, pues copiar los buenos ejemplos que tenemos en la economía social, ¿no?, y algunos de mucho tiempo, como puede ser el COP57, ¿no?, y algunos, pues, más recientes, como puede ser Som Energía, para generar un modelo, ¿no?, de que pueda capitalizar un proyecto importante, porque estos proyectos requieren unas inversiones importantes desde la ciudadanía, ¿no?, desde la independencia de los grandes mercados y del capital, ¿no?, y que puedan dar respuestas a necesidades de comunicación, de telecomunicaciones que tenemos las personas. Entonces, a través de la cooperativa, la gente se va haciendo socia y a partir de aquí, pues, vamos estructurando el proyecto para poder ir cubriendo cada vez más apartados de las necesidades que tenemos las personas en el ámbito de las telecomunicaciones. Quien algo quiere, algo le cuesta. Óscar, para hacerse socia de Ticom, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Se pide capital social, entiendo, no?, para participar en la asamblea de la cooperativa. Exacto, lo que estamos pidiendo es pues lo mismo que otras cooperativas, es decir, que la gente haga una aportación al capital social de la cooperativa de 100 euros, ¿no? Con eso lo que aspiramos a, es a poder generar las primeras inversiones que nos puedan situar como una operadora integrada, ¿no? Una operadora integral. A partir de aquí, pues la gente que se vaya apuntando ya son socios de pleno derecho, en igualdad de condiciones, derechos, obligaciones, y bueno, también damos la posibilidad de que la gente pues pueda fraccionar este pago de aportación de capital, y también estamos ya muy metidos y participando en todas las redes en torno al mercado social, pues para intentar generar proyectos de intercooperación que permitan que los socios de otras organizaciones pues puedan participar en un proyecto como el nuestro a través de acuerdos de intercooperación, ¿no? Es decir, porque al final ese mercado social, ¿no?, que estamos construyendo y que va avanzando poco a poco, lo tenemos que ir estructurando bien, y ahí esto es una cuestión de que todos demos los pasos adecuados. Tú, Óscar, que llevas bastante tiempo, ¿no?, bastantes años enredado en distintos proyectos de la economía solidaria, ¿cómo ves el percal? Yo creo que hablar de economía en estos momentos pues es hablar de que el percal está duro, ¿no? O sea, decir, es para los de siempre no lo está, es decir, para la mayoría, inclusive para la economía no social, pero la economía de proximidad, de las pequeñas, medianas empresas, etcétera, etcétera, pues estamos hablando de un momento muy duro, pero a la par hablamos de un momento muy esperanzador, ¿no?, donde mucha gente empieza a darse cuenta que las mentiras, que los planteamientos, que los engaños que nos llevan haciendo durante mucho tiempo y que parecían que eran un dogma de fe, o sea, decir, las cosas tienen que ser así porque alguno había dicho que tenían que ser así, se están empezando a romper, ¿no? Se está haciendo grande esa máxima, ¿no?, de Twain, de que lo que nos trae problemas no es lo que no sabemos, sino lo que sabemos, y sin embargo no es así, ¿no? Y estamos en ese momento, que estamos empezando a descubrir que todas las verdades que nos habían venido contando, sobre todo en la economía y en otros muchos aspectos, ¿no?, hasta este momento, eran mentira. Y, ostras, estamos ante un gran momento, ¿no?, para construir, y estamos viendo cosas, aparecer cosas que, como Ticom son conexión, ¿no?, que son cosas que seguramente hace 2 o 3 años no pueden haber aparecido, y por lo tanto yo soy muy optimista. Óscar, ¿cómo está respondiendo la gente ante, pues, un poco la presentación de Som Conectividad, de Ticom? ¿Hay socias? Sí, Sí, tenemos aproximadamente somos unas 370 personas ya que nos hemos asociado y hemos hecho aportación de capital social. Uh-huh. Fuimos casi 200 las personas que asistimos a la primera asamblea constituyente y actualmente tenemos como unas 600 y pico, 700, porque eso es un goteo que va viendo cada día de personas de todo el estado que se van asociando, pero que no han hecho todavía aportación de capital social, ¿no? Es decir, para un proyecto que, aunque lleve tiempo, llevamos pensando y trabajando, lleva dos meses funcionando, pues no lo sé, son todo caso, lo tendréis que valorar también vosotros, pero nosotros la verdad es que estamos muy muy contentos, ¿no? De hecho, me pilláis de camino de una reunión en Bilbao que hemos tenido esta semana con el tema y, bueno, pues estamos ahí estructurándonos y organizándonos para poder dar respuesta a toda esta efervescencia que vemos en torno al proyecto. Yo, por ejemplo, que me quiero hacer socia de Ticom, de Son Colectividad, ¿qué tengo que hacer, Óscar? Bueno, pues lo más fácil es que te vayas a ticom.coop, la página web de la cooperativa, que como todo en este proyecto de construcción tan joven está todavía que le hace falta alguna mano de pintura, ¿no? O sea, que esto es importante también que lo digamos, es decir, bueno, somos los que somos de momento y trabajamos como podemos de la mejor forma posible, pues lo mejor es ahí el apartado hazte socio, te inscribes, dejas tus datos y a partir de aquí, pues hombre, lo natural sería pues que ya pudiese hacer la aportación al capital social, pero normalmente nos cuesta, ¿no? Entonces ya nos ponemos en contacto con vosotros, os llamamos, os pasamos el número de cuenta y pues informamos también de todo lo que va ligado y sobre todo pues atendemos las dudas, que la gente tiene muchas dudas porque no es fácil tirar un proyecto de estas características y por lo tanto es lógico que toda la gente que nos acompaña, que tiene muchas ganas, también tenga dudas, ¿sí? Porque aparte de ser consumidores justos, sociales y tal, queremos ser responsables, ¿no? Y bueno, y la gente la verdad que está respondiendo bien. Óscar, yo ya me he hecho socio de Ticom, de Som Energía. ¿Ahora ya podría cambiar el contrato de móvil y de telefonía, de internet en casa, por ejemplo? Sí, de hecho nosotros lo primero que hicimos, pues tú lo decías muy bien, ¿no? Es decir, yo de la educación social y algunos de mis compañeros, pues más o menos también de la docencia, o sea, no somos expertos en el campo de las telecomunicaciones y lo que hicimos es una asociación con un socio tecnológico, con una pequeña empresa en Euskadi, para ir haciendo un poco este traspaso, ese asesoramiento y sobre todo la posibilidad de que mientras nosotros no tengamos el capital necesario para poder estructurar los propios servicios de la cooperativa, la gente que quisiera pudiese ya tener servicios a través de este acuerdo entre la cooperativa y esta pequeña empresa, ¿no? Uh-huh. Entonces, a día de hoy nosotros ya estamos dando, ya tenemos socios, unos 40, 40 y pico que tienen su móvil que tenemos nuestro móvil ya con la cooperativa a través de este acuerdo. Algunos tenemos también ADSLs y tenemos ya también, pues por ejemplo, nuestra entidad en GATS, ¿no? Que es un espacio compartido también donde tenemos la oficina inicial de Ticom Son Conexio, pues tenemos ya todo, el internet, el teléfono. Lo que pasa que también, pues esto, la construcción colectiva, en temas de móviles, pues tenemos los mismos precios que puedas encontrar en cualquier otra compañía. Ahora lo que trata es de mejorarlos. En tema de fijo e internet no estamos dando un buen precio, pues porque nos falta desarrollar nuestras propias redes, que este es otro de los retos que a medio plazo tenemos que empezar a funcionar y esto hará pues que podamos, pero bueno, es un elemento más de construcción colectiva. De generación de empleo en el territorio. Entonces, de momento no recomendamos ni por militancia siquiera, porque tampoco nos aporta excesivamente en este sentido que la gente conecte al internet y al teléfono fijo, porque lo estamos dando caro. Al móvil lo estamos dando ya en condiciones de mucha gente que se está apuntando, o sea que... Qué bueno, Óscar, puedo decir que hoy estoy haciendo una entrevista a un móvil con contrato de Som Conectividad, de Ticom. Estamos ahí. Bien, pues ahí, bueno, estamos haciendo historia, somos uno de los... Falta ese trocito todavía para que lo hagamos como cooperativa, ya te digo, ahora lo hacemos a través de este acuerdo con esta empresa, pero bueno, es la cooperativa quien está generando este acuerdo, estas condiciones, y obviamente si la semana que viene ya, si nos llamáis al fijo de nuestra oficina, ya llamaréis también a un teléfono nuestro de la cooperativa, o sea que ahí... A tope, ¿no? Genial. Es lo que hace falta. Pues tú que nos escuchas, si te interesa este tema de las alternativas al mercado de las telecomunicaciones, tienes una cita mañana lunes 2 de junio de 2014 a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Centro Joaquín Roncal de Zaragoza, en la calle San Braulio número 3. Nos va a presentar Óscar Rando, con quien hablamos, el Eticom, ¿no? Som Conexio, la cooperativa estatal de consumo de telefonía móvil e internet. Muchísimas gracias, Óscar. ¿Estás ya en Zaragoza? No, estoy en Huesca. Bienvenido a Aragón. Estoy en Aragón y tal, pero voy a Barcelona, que tengo que viajar a mi familia, que vengo de Euskadi, mañana para Zaragoza. O sea, Madre mía. Nos veremos, bueno, no os preocupéis, llegaremos. Pues cuídate, venga, ¿vale? Un abrazo, Óscar, hasta mañana. Igual, un abrazo, gracias por llamar. A vosotros. Hasta luego. ya lo hemos mencionado, hay alternativas, estamos creando otra economía y nos vamos a ir hasta Avilés, Asturias, para escuchar a los Dicebra, una banda que llevan desde 1987 sobre los escenarios con su mezcla de rock, ska, folk asturiano, mezclan un poco de todo, trompeta, saxofón, electrónica, gaita asturiana, sus letras son en bable y del último disco Tiempos Modernos de Dicebra escuchamos la canción Nueva Economía. Y como comentábamos, mañana comienzan en Zaragoza el número 19, las Jornadas de Economía Solidaria. Este año llevan por título Conectando Alternativas para Construir el Futuro. Lunes, martes, miércoles y jueves en el Centro Joaquín Roncal, en la calle San Braulio 5 de Zaragoza. Y el sábado 7 de junio, la quinta Feria del Mercado Social en la Plaza San Bruno de Zaragoza. Si nos escuchas fuera de Zaragoza, te puedes meter en la web del Mercado Social de Aragón y habrá un link para el streaming. Si las quieres seguir en directo a través de tu ordenador, ahí lo tienes. Las jornadas organiza la Red de Economía Alternativa y Solidaria de Aragón. El lunes hablará Óscar, con quien acabamos de charlar, sobre la alternativa al mercado de las telecomunicaciones, Eticom, Som Conexió. El martes un tema interesantísimo, viviendas comunitarias y autogestión de la vejez. Se va a hablar con diferentes cooperativas de viviendas sin propietarios y sin urbanismo especulativo. En concreto, José Cofreces, que es de Amayuelas, de la Iniciativa para la Autogestión de la Vejez, Carmen Ruiz, de Córdoba, del proyecto comunitario Casa de la Vida, y Carles Baiges, con quien charlaremos nada en unos minutos desde Barcelona, de la cooperativa de viviendas La Borda, Can Batló. El miércoles se va a hablar precisamente de los mercados sociales. Ahora seguiremos charlando con Budi, con Jonathan. También aparece por aquí Paco, el paseante, que también está enredado en el mercado social de Aragón. Lourdes, que vendrá ahora también. Y se van a presentar los mercados sociales de Euskal Herria, Madrid y Aragón, con Leire Álvarez, Toño Hernández y Victoria Tomás, respectivamente. Economía alternativa y solidaria. COP57. Ocupación. Grupos de consumo. FIARE. Cooperativas. SOM Energía. Asociacionismo. Mercado social. Proyectos reales hacia el cambio que queremos. En Alternativas. Cada domingo en la enredadera de Radio Topo. Y las jornadas finalizan el jueves 5 de junio con un cineforum Sostenibilidad Ambiental y Economía Solidaria. Ejemplos prácticos de sostenibilidad ambiental en Reas, Aragón. ¿Esto lo has coordinado tú, no, Paco? Dice que sí. Interesantísimas jornadas que un año más la guinda del pastel la va a poner la Feria del Mercado Social de Aragón. Hoy he mirado el tiempo y anuncian buen tiempo. Importante. Puede cambiar, ¿eh? Lo digo porque es que ha llovido, yo creo que de las cuatro ediciones en dos o tres, y algunas, dos de ellas chaparrón, o sea que esperemos que este año haga buen tiempo y os animéis a pasar por la Plaza San Bruno, y no solo la Plaza San Bruno, sino que también las plazas y calles adyacentes se van a llenar de puestos, porque no cabemos. La Feria del Mercado Social son puestos, carpas, stands de entidades, productos y servicios del mercado social, y aparte una extensa programación que incluye animación de calle, talleres, exposiciones, vermú popular, charlas y conciertos. Esto lo organiza la cooperativa MESCOOP, que es la, digamos, la entidad legal jurídica del mercado social de Aragón, en colaboración con REAS, lógicamente, y el PITCH, el Plan Integral del Casco Histórico de Zaragoza. Desde las 11 de la mañana, que se abrirán los stands, habrá animación con callejeatro, un taller de reciclaje textil con arropados, cuentacuentos con Lude Lourdes, vermú popular con nuestras amigas del espacio de aprendizaje vivencial La Rueda, Lude Lourdes también es nuestra amiga, y callejeatro también. Animación infantil por la tarde con la PAI, y el cierre de la feria será a las 7 y media. Y para acabar habrá conciertos de Ibsen y Krevi, que hacen rap, de Balagers, que hacen folk rock, y un grupo sorpresa. Pásate con ganas de recoger información, y si tienes alguna perra, pues te llevas de casa una bolsa de tela y la llenas de camisetas, de productos de huerta, de CDs, en fin, de todo lo que se venda allí, libros y un montón de cosas. Pero sobre todo ganicas de pasar un buen rato y de conocer, ¿no? Propuestas nuevas, y luego pues ir metiéndolas en tu vida, ¿no? Hazte socia de COP57, de Som Energía, de Fiare, de Som Conectividad, colabora con Arropados, en fin, con Simbiosis, Benive, etc. Para las que sabéis que soy agricultor, sí, pondremos puesto, ¿eh? ¿Vale? O sea, tendremos ahí hortalizas y verduras de la huerta zaragozana. Estaremos los del campo a casa y sabores próximos seguro, y puede que alguno más. Bueno, Buddy y Jonathan, contarnos, el mercado social, ¿cómo se está articulando a nivel aragonés? Estábamos mencionando que ya es una realidad, ya es incluso una cooperativa legal, pero a efectos prácticos, antes ha comentado Jonathan que se aprobó en asamblea. Vuestra entrada funciona entonces por asamblea, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es buena gente. sí, se articula por asamblea, luego pues hay una junta directiva, etcétera. Es una cooperativa, y quizás de cara a lo más visible de cara a la gente ahora mismo es la página web, que es consumoresponsable.coop, donde podéis ver tanto cómo funciona el mercado social como las entidades que están participando. Las de Aragón ya están todas en marcha y funcionando a través de la web, y ahí tenéis sus productos, sus servicios, etcétera. Y luego, de cara a conocernos personalmente, pues este sábado es un buen momento. Allí tendremos prácticamente, vamos a estar todas, nuestro stand. Algunas tenemos la suerte de poder vender ahí nuestros productos y conocernos de primera mano, pues otras dejarán la información que requieran. Y este año, no sé si lo vas a comentar, hay una novedad, que es unas microcharlas. ¡Ay, no! Se me había olvidado. Cierto, pues cierto. Hay durante todo el día unas microcharlas que de unos 30 minutos para que las entidades que quieran un poco fomenten alguna actividad o alguna de las cuestiones que están involucradas. Ya lo sabéis, no hay excusa. El sábado nos tenemos que ver muchas personas de todo tipo, da igual tu condición, porque ahí lo vamos a pasar bien. Todas las actividades son gratuitas, son en la calle. Puedes ir a las charlas, a las actuaciones, al vermú, a la comida, o ponerte a charrar, dar la chapa, que paso a montar los stands, a cualquiera de las entidades. Os quería preguntar a Jonathan, a Buddy, ¿vosotros qué esperáis del mercado social? ¿Qué expectativas tenéis? Pues en nuestro caso yo creo que este tipo de iniciativas, sobre todo lo que ofrecen, teniendo en cuenta que son propuestas entre comillas minoritarias, es poder informar a las personas, ¿no? Y en el fondo, pues el que una opción económica tenga más reclamo que otra, en muchos casos es porque avasalla en la información, llega mucha más gente y las otras no tienen esa oportunidad, ¿no? Entonces, para nosotros el mercado social, sobre todo, es una opción de difundir nuestra oferta, pero sobre todo también para que la gente conozca que en nuestro caso pues se puede ayudar a Nicaragua haciendo turismo, se puede ayudar a la gente de tu entorno pues comprándote una camiseta en Simbiosis, etcétera, ¿no? Entonces hay esa reciprocidad, esa cercanía, esa redistribución que tú puedes apreciar, y yo creo que las personas cuando conocen esa opción, dices, yo como persona que consumo además puedo añadir esos logros, ¿no?, al hecho de obtener el producto que quiero, pues todo el mundo estaría encantado. Y la gente que, digamos, entre comillas, lo prueba, pues se engancha un poco porque ve que, pues, que vale, merece la pena, ¿no? Que se trata de ser más felices, se trata de ser más felices todas. Budi, ¿tú querías añadir algo más? Sí, es un poco también una forma de intercooperación entre las entidades para que nuestros productos los consumamos entre nosotros mismos, uh-huh, o nosotras. Y, por supuesto, para que la difusión sea mayor, ya que hace un efecto rebote, porque todos un poco nos autopublicitamos, aunque quede fea la palabra. Aquí en el Mercado Social de Aragón encontrarás finanzas éticas y solidarias, transporte sostenible, comercio justo, energías renovables, alimentación ecológica y de proximidad, turismo sostenible, serigrafía ética, jardinería, construcción, textil, cooperativas, inserción sociolaboral, en fin, que los campos de las necesidades humanas están bastante completados. Y los que no, ya lo sabes. Tú, parado de larga duración, joven que no sabes qué hacer, ve al Mercado Social y habla con la gente para ver qué necesitamos. Simbiosis necesita gente que haga telas para comprarlas cerca. Seguro que los de Benivén editan algo concreto. Pues todo eso lo compartiremos el sábado. Y ahora, si os parece, vamos a contactar con Carles Baiges para que nos hable de una cosa que no hay en Aragón y ojalá llegue, que son las cooperativas de vivienda. La gente que se plantea asociarse y cooperar también para pensar en su vivienda del futuro. Digueu-me què li han donat a la moreneta. Digueu-me què li han donat, que no para quieta. Ha sortit fa quatre dies de casa al vespre. Ai. I no ha tornat perquè segueix de festa en festa. Ha! Mira la mora morena, la moreneta, no vol la nit. Mira la mora morena, si amb ella ballo, no puc dormir. Mira la mora morena, la moreneta, no vol la nit. Prop la foguera. Oi. També diuen que el pas doble coja ballava, que després estava el tecno vora la riellera i al matí amb una vanera ella es gronxava. Mira la mora morena, la moreneta, no vol la nit. Mira la mora morena, si amb ella ballo no puc dormir. Mira la mora morena, la moreneta, no vol la nit. Vaya, ahora mismo no podemos contactar con Carles, lo intentaremos luego un poquito más tarde porque la verdad es que me apetece mucho charlar con él, a ver si es posible. Hay que decir que el esfuerzo que hacen estas personas que vienen a las jornadas es ingente, porque yo he hablado con ellos esta semana, todos tienen trabajo, familia, van viajando, dando charlas, y la verdad que es gente que está haciendo un trabajo activista digno de mención. Vamos a aprovechar que tenemos aquí a Budi de Simbiosis y a Jonathan de Benive para preguntaros por una pregunta que es obvia, ¿no? Estamos en un contexto de recortes, de austeridad impuesta por el neoliberalismo, de injusticias, de crisis generalizada, y me gustaría saber cómo lo estáis viviendo desde la economía solidaria, ¿no? Tanto las necesidades como las oportunidades, ¿no? O los retos a los que nos enfrentamos cada día. En mi caso, Simbiosis, hemos tenido, como cualquier pequeña empresa, unos momentos muy duros, muy complicados y tal, y realmente a través de los compañeros y compañeras de REAS, de Financiación Solidaria, etcétera, de COP57, nos ha ayudado mucho para poder salir adelante, y esto nos ha dado muchos ánimos y también... quizás estemos viendo un futuro más interesante de cara a nuestras convicciones de lo que veíamos hace, por ejemplo, 5 o 6 años, cuando no había llegado esta crisis, ¿no? Realmente te has dado cuenta, si te faltaba por darte cuenta, que las cosas no pueden seguir así, como decía antes el compañero de Son Colectividad. Este dogma de fe que nos han montado a todos en la cabeza, yo creo que se va a acabar. O sea, todo esto del consumo y ya está, y no pienses, es un momento de terminarlo y decirle a la gente del día a día de la calle que no, que esto no es así. Yo, en ese sentido, yo creo que todavía es un, como comentaba antes, es un mercado, digamos, minoritario. Uh-huh. Tiene margen de crecimiento. Por ejemplo, ha pasado con lo que es el comercio justo en general, que a pesar de la crisis, pues en España las ventas aumentan porque todavía tiene un margen de crecimiento, dado pues su condición de economía poco conocida, ¿no? Y ahí yo creo que es donde tenemos que hacer el hincapié. Y eso ahora, además, aprovechar la coyuntura de que, con todo esto, como comentaba Budi, pues la gente se ha sensibilizado más de que no puede seguir así, de que algo falla, de que no tiene que ser todo tan desastroso y que se puede hacer de otra manera, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que es un momento, como también ha comentado el compañero de comunicación desde Barcelona, que hay que aprovecharlo, ¿no? Hay que aprovecharlo y salir, difundir, salir a la calle, darse a conocer y intentar llegar lo más posible pues a la gente. Aquí insistimos mucho y nos gusta un poco el manifiesto, ¿no?, que ha hecho público REAS, ¿no?, y el Mercado Social para dar a conocer las jornadas y la Feria del Mercado Social. Habla de conectar alternativas para construir el futuro como invitación a seguir haciendo gestos individuales y acciones colectivas, ejerciendo microcoherencias y compromisos tangibles que reproduzcan un nuevo paradigma socioeconómico que nos haga partícipes de estas alternativas. Me parece interesante porque ya sabéis que en La Enredadera hablamos mucho de coherencia, somos un poco brasas con este tema, pero es que es verdad, que es que con pequeños gestos cotidianos como echarte la mano al bolsillo para sacar la cartera y pagar una cosa u otra, estás cambiando mogollón de cosas y nos tenemos que dar cuenta del poder que tenemos con el consumo también. Luego, aparte, muchas más cosas. Hay que pelear mucho, muchos ámbitos. Te abrazaré toda la noche, te cantaré y te bailaré, te encontraré tus mil botones como si fueras acordeón. Respiraré con tu compás, caminaré siguiendo el paso, dejando el peso en tu regazo, como si fueras un danzón. Y la noche cantará, qué bonito bailas. Y la noche cantará, qué bonito bailas. Ay, qué rabia me da, no me coge el teléfono Carles. Una pena, ¿no? Carles Baiges es arquitecto y, bueno, nos quería contar la experiencia de la cooperativa de viviendas La Borda, que está dentro del espacio de Can Batló, en trámites con el Ayuntamiento de Barcelona para conseguir la cesión de un solar para construir 30 viviendas. Bueno, nos hemos quedado con las ganas, intentaremos hablar con él. Al menos sabemos que lo vamos a tener esta semana en Zaragoza, el martes 3 de junio, lo tenemos a las 8 en el Salón de Actos del Centro Joaquín Roncal. Así que a quien nos interese todo el tema de las alternativas de cooperativas de viviendas comunitarias, cómo sacar las viviendas del mercado libre, cómo un poco afrontar la vejez, ¿no?, de forma comunitaria también, pues bueno, acudir a la charla y nosotros nos quedamos con las ganas. Le quería preguntar por Canvies también. Pues nada, por mi parte agradeceros, ¿no?, a Budi de Simbiosis y Jonathan de Benibe, que hayáis venido hoy a La Enredadera y que hayáis compartido un poco vuestra experiencia, y nos vemos el sábado en la Feria del Mercado Social. Eso, nos vemos el sábado, los que podáis ir a las charlas de REAS, por supuesto. Y gracias a ti, nada más. Gracias a vosotros, buenas noches. Buenas noches. Venga, y antes de irnos a Madrid, que vamos a conocer La Prospe, una escuela popular que cumple 40 años, nos vamos a ir con la música hasta Argentina. De Buenos Aires nos llega el segundo trabajo discográfico del que era cantante y multiinstrumentista de Árbol, un grupo muy famoso ahí en Argentina. Se llama Edu Smith, que estaba incómodo con la estructura mediática que rodeaba a su banda en el momento cumbre y decidió empezar algo más íntimo y sin ataduras. Pues bueno, se junta con varios amigos y músicos y han mezclado rock con chacareras con el toque característico de este músico que se llama Edu Smith. El disco se llama Chocho y la canción se llama Un Río. Un río es un camino que se mueve buscando los lugares donde llueve para calmar su sed, no para de correr. Si busco alguna chica que me quiera, me choco siempre con la misma piedra y me quiero escapar sin mirar para atrás. Si no cambio de camino, no voy a llegar más. Siempre buscando empezar. La Enredadera cumplimos 14 años en las radios libres. ¿Te enredas con la 14? El domingo 15 de junio de 2014 emitiremos La Enredadera con 14 personas que nunca habéis hecho radio. ¿Te apetece ser una de ellas? Escríbenos a laenredadera@nodo50.org y celebra estos 14 años con nosotras. No te cortes y... ¡Enrédate en La Enredadera! Deja dejarte llevar la corriente, terra. Y después de hablar de mercado social, tenemos el placer en La Enredadera de contactar con Madrid, con la Escuela Popular de la Prospe, donde está Eric, que es del colaboratorio Bikestein, que es un colectivo que promueve la autonomía ciclista, la bicicleta como medio de transporte y la autorreparación colectiva, que bueno, nos va a invitar a los 40 años, a las celebraciones de los 40 años de la Prospe, que ahí es nada. Eric, ahora mismo estáis en plenas actividades, ¿no?, en la Prospe, ¿qué estáis haciendo? Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Muy bien. Buenas noches. Estamos aquí justo acabando pues una sesión de Cineforum, que hay todos los domingos aquí en la escuela. Y esta vez, en concreto, además, estábamos el grupo en el que estoy yo, el taller de bicicleta colaboratorio Bikestein, pues presentando un docu sobre, bueno, una pareja que ha dado la vuelta al mundo en bicicleta. Ajá. Y un poco dentro de unas jornadas que estamos haciendo sobre... ruteo en bici, ¿no? Sobre cicloturismo, vamos. Muy, muy interesante. Bueno, pues te sacamos nada, 5 minuticos de la charla para que nos presentes la Prospe. Aquí en Zaragoza seguro que hay gente y en otros lugares que nos escucháis que no conoceréis esta escuela popular que cumple 40 años. ¿Qué hacéis en la Prospe? Pues sí, 40 años, pues básicamente pues como en toda escuela, educación, pero en este caso educación popular. Y en efecto, este año hacemos 40, empezamos en el curso del 73. Uh-huh. Bueno, me incluyo, aunque yo en aquellos años tenía un año de vida, pero bueno, yo, vamos, llevo bastante tiempo, pero la escuela mucho más. Uh-huh. Y eso, entonces la escuela evidentemente en 40 años pues ha cambiado mucho de actividad. Empezó ahí en los 70 con cuestiones de alfabetización y grado escolar, que eran las necesidades del barrio, ¿no?, en aquella época. Uh-huh. Y pues ha ido cambiando bastante. Luego durante los 90 y 2000, pues se centró sobre todo en español para inmigrantes. Uh-huh. Para atender necesidades de los inmigrantes que aterrizaban aquí en Madrid. Uh-huh. Y ahora pues se sigue haciendo esto, pues ha entrado con informática también, como intentar dar informática un poco de otra manera, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y hay un montón de talleres también, aparte de lo que son las clases más formales, entre comillas, como sería español o informática. Uh-huh. Pues tenemos talleres de árabe, hay grupos de lo que llamamos grupos de aprendizaje colectivo, que es como otro modelo un poco donde no hay un monitor, sino que uh-huh. gente que se junta alrededor de un tema que le interesa, investiga, aprende y comparte conocimientos. Uh-huh. Y tenemos varios grupos de estos, uno sobre género, que se llama Generosas, cuestiones uh-huh. de género, un grupo mixto. Y hay un grupo de contrainformación también, que se curra cosillas de pues de radio precisamente, entre otras. Ah, mira qué bien. Sí, también cartelería, hacer camisetas, bueno, uh-huh. todo. ¿Y cómo? Con cuestiones de comunicación alternativa. ¿Cómo funciona la Prosperi, que es un colectivo abierto, asambleario, o hay gente profesional allí? ¿Cómo es el tema? Sí, no, es como lo dices al principio, asambleario, es un movimiento muy vecinal, ¿no?, desde uh-huh. sus orígenes, y ha sido siempre asambleario, o sea, hay una asamblea mensual general, abierta a todo el mundo. Y luego tenemos pequeñas asambleas semanales de coordinación, que llamamos coordinadoras, con representantes de cada grupo curso que sea en la escuela para uh-huh. cuestiones más técnicas. Y luego también unas cuantas comisiones técnicas, pues de burocracia, tesorería, una serie de temas, que son comisiones abiertas también, pero bueno, más específicas, uh-huh. para facilitar un poco el funcionamiento. Hoy estábamos hablando, Eric, en La Enredadera del mercado social, ¿no?, y la importancia que tiene, aparte de los valores, el arraigo, ¿no?, el arraigo con la sociedad, con el tejido en el que te encuentras. Imagino que la Prospe, que está en el barrio La Prosperidad, en Madrid, estaréis muy vinculados, ¿no?, con el barrio y con la propia ciudad. Sí, sí, efectivamente, lo que pasa que, como ha ocurrido también en muchas partes, y sobre todo en grandes ciudades como Madrid, es verdad que el tema de barrio se ha difuminado mucho. Uh-huh. O sea que en los 70, cuando empezó la escuela, pues sí que era muy, muy de barrio, los 80 también, pero con el tiempo, aquí en Madrid por lo menos, los barrios se han, eso, están difuminados, se han especializado barrios de dormitorio, barrios de trabajo, barrios, sí, ¿no? Y eso también lo hemos notado nosotros, pues con por un lado mayor dificultad para conectar a veces con tu propio entorno más cercano, uh-huh, y a la vez, para lo bueno y para lo malo, se acerca, es verdad, gente ya de un poco de todas partes de Madrid, uh-huh, ya no es únicamente vecinos de aquí del barrio, sino, uh-huh, que ahí estamos ya como un modelo un poco mezclado, ¿no? Y gente del barrio, sí, gente, sí, sí, que atravesar la ciudad para venir aquí todos los días. Uh-huh. Estos días, Eric, estamos viendo, pues, sobre todo las movilizaciones en Barcelona, ¿no? Con motivo del desalojo, ¿no? Y del intento de derribo del centro social Can Vies. Sin embargo, allí en Madrid también se está moviendo mucho la cosa, ¿no? Y tenéis incluso movilizaciones importantes previstas para los próximos días. Sí, es un tema que, claro, que aquí ha llegado bastante, porque aquí hay, sobre todo a raíz del 15M, había un pequeño boom, bueno, como en muchos otros sitios, de ocupaciones, uh-huh, y hay bastantes ocupaciones activas, algunas que llevan bastante tiempo, y quieras que no, pues te sientes interpelado, ¿no?, por lo que está ocurriendo allá. Uh-huh. Y de hecho, bueno, nuestra propia, la Prospe, por ejemplo, no hemos sido nunca, vamos, no hemos ocupado como tal, digamos, bueno, por cuestiones sobre todo prácticas, no tanto porque somos bastante afines a, uh-huh, a las reivindicaciones y a la idea del movimiento de ocupación, uh-huh, pero bueno, por cuestiones también de estabilidad de ciertos cursos, conciertos públicos, pues es cierto que se complica si no tienes un local estable, uh-huh, y de referencia y que dure, un proyecto que dure bastante tiempo, ¿no?, en un espacio. Uh-huh. No, vamos, aún así te estoy hablando desde el cuarto local que tenemos aquí en Prost. Bueno, y ahí estáis. De 40 años, sí, y de hecho en los 90 tuvimos una lucha bastante potente porque nos querían desahuciar y donde estábamos anteriormente pertenecía al Arzobispado de Madrid y perdimos el juicio contra él y pues eso, uh-huh, tuvimos bastante tiempo luchando por que nos cedieran otro espacio o porque, uh-huh, nos echaran, nos cedieran otro en el barrio, uh-huh, y finalmente lo conseguimos en el 2000. Bueno. Que no... Tuvimos que abandonar el anterior local, pues nos dieron otro en régimen, uh-huh, de autogestión, que era lo que reclamábamos. Uh-huh. Y por eso, y bueno, y en toda esa lucha, el movimiento de ocupación de Madrid en particular, pero en general también, por ejemplo, en Barcelona, nos apoyó muchísimo, ¿no? Porque, uh-huh, si nos veíamos hermanados en las reclamaciones, uh-huh, de espacios sociales, autogestionados, como es este, uh-huh, o como son los centros sociales ocupados. Y ahora mismo estáis celebrando 40 años de la Prospe, y bueno, habéis organizado actividades. ¿Qué nos proponéis? Pues sí, ya la mayoría ya se han pasado, ha sido a lo largo del curso, uh-huh, que se hicieron, bueno, se han hecho actividades varias, pues obras de teatro, también una gala un poco de más, bueno, pues para recordar los 40 años, trayendo gente un poco, porque te puedes imaginar que en 40 años ha pasado mucha gente por aquí y a veces pierdes un poco el contacto y fue un momento así, pues de encontrarse con gente de otras generaciones que estuvieron aquí militando en su momento y luego en breve, vamos, de hecho el próximo fin de semana, el próximo sábado concretamente, uh-huh, vamos a salir a la plaza, uh-huh, Prosperidad, que es un poco el centro del barrio, ¿no?, aquí de Prospe, de Madrid, vamos a salir a tomar la plaza junto a la Asociación de Vecinos de aquí de Prosperidad, pues para celebrar nuestros 40 años y incluyéndonos en una campaña que se está haciendo en Madrid para el 7J, coordinada por las asociaciones de vecinos de Madrid, que se llama Lucha por el futuro de nuestros barrios, ¿no? Uh-huh. Y dentro de esta misma campaña la idea es, pues, hacer actividades así a la mañana del sábado 7 de junio, 7J, y bueno, pues nos unimos a eso y vamos a llevar una serie de actividades ahí a la plaza. Muy bien, muy interesante, Eric. Por último, bueno, felicitaros públicamente, ¿no?, por esos 40 años de la educación popular en la Prospe de la escuela, que me parece impresionante, y ya que tú participas en el colaboratorio Bike Stein y estáis ahora mismo en un acto, nada, muy brevemente, Eric, para quien no os conozca, aquí en Zaragoza ya sabéis que hay mogollón de movimiento ciclista, la gente del, sí, pedalea, la gente de la ciclería especialmente. ¿Vosotros ahí en Madrid qué hacéis? Pues aquí ha habido un boom también en muy poquito tiempo, en 3-4 años para acá, y la verdad que ahora ya los que llevamos cogiendo bici antes nos ha alegrado mucho el alma, ¿no?, el salir a la calle y encontrarte continuamente a gente cruzando la ciudad en bici. Qué bueno. A pesar de que Madrid es una ciudad pues un poco agresiva y muy poco propicia para pedalear tranquilamente, pero bueno, ahí estamos luchando con el tráfico, sobre todo, todos los días, y eso, y dentro de esas, de ese boom que ha habido, pues también se han multiplicado los talleres de bici, como el nuestro. Uh-huh. Y nuestros objetivos básicos es promover el uso de la bicicleta en todos los sentidos, ¿no? Uh-huh. Para ello tenemos una reunión semanal, todos los lunes de 7 a 9, de autorreparación colaborativa, de ahí el nombre de colaboratorio. Uh-huh. En el que cualquiera que tenga problemas con su bici, pues que la puede traer, y aquí tenemos material, uh-huh, y, o sea, herramientas, recambios. Qué bueno, qué bueno. Gente que pilota bastante, uh-huh, y estamos un cable. La idea es que quien venga no deja la bici y se va, sino que aprenda a repararla con nosotros, ¿no? Nosotros la ayudamos. Eso, es un poco como es la ciclería de aquí de Zaragoza, ¿no? Que siempre tienes un apoyo, sí, pero se trata, sí, de que aprenda cada persona, que para eso es la bici, ¿no? Una herramienta de autonomía también. Exactamente. Y otra de las actividades que hacemos es lo que llamamos resurrección de bicis, que da, uh-huh, lo de Bike Style, ¿no? Como un poco Frankenstein. Ah, Bike Style, ahora lo pillo. Exactamente. Cogiendo cachos de bicis, qué bueno, que tenemos, qué bueno, viejas, que nos trae la gente. Vamos recomponiendo bicicletas, de manera que también ofrecemos a quien no tenga bicicleta pero quiera, uh-huh, tenerla, que se pase por aquí y en unas cuantas sesiones, según en qué estado estén los cachos que tengamos, pues se sale con la bici puesta en un momento dado. Una, qué bueno, reciclada de un montón de otras, y esa es otra de las, uh-huh, actividades. Y luego, como somos una escuela, pues tenemos otra parte que es más pedagógica, digamos, que es todo el primer lunes de mes, mañana en concreto, por ejemplo, el, uh-huh, primer lunes de junio. Hacemos siempre un taller más de aprendizaje, uh-huh, sobre diferentes temas, ¿no? Puede ser ajuste de frenos, ajuste de cambios, uh-huh, limpieza de la bicicleta, o como el de mañana, que va a ser sobre ruteo en bicicleta, para un poco de cara a las vacaciones, proponer a la gente planes muy, bueno, diferentes, más económicos y más ecológicos y más sanos. De irse de unos días por ahí. Luego hablaremos de eso en la enredadera, porque vamos a presentar la Ecomarcha, que seguro es una de las propuestas de las que habláis. Y Eric, como vamos muy mal de tiempo, te cortamos aquí. Te damos las gracias, ¿no?, que hayas presentado el colaboratorio Bike Stein, ahora lo pillo mejor, y por supuesto esos 40 años de la Prospe, que es una maravilla, y una, vamos, me apetece un montón conocerla cuando vayamos a Madrid, seguro que nos pasamos por ahí, por la Escuela Popular, gracias, de la Prosperidad. Y nada, Eric, muchísimas gracias por compartir este ratico de Radio Libre. Muchas gracias a vosotros, estáis más que invitados vosotros y todos vuestros oyentes. Estamos en la calle Luis Cabrera 19, en el metro de Prosperidad, en Madrid, y todos los días, de lunes a prácticamente domingo, a partir de las 7, uh-huh, hay aquí actividades, pues eso, que vengáis, os paséis y lo conozcáis en directo, ¿no? Muy bien, Eric, pues goyoso cabo daño, que es como decimos, felicidades en aragonés. Gracias, un abrazo. A vosotros. Venga, y por aquí ya va viniendo el paseante, pero antes vamos a poner una canción, una potente canción de un grupo que se llama Lírica Podrida, y es hip hop libertario, Paco. Ahí te he metido una, ¿eh? Me la ha mandado mi colaborador José Santa Inés, de su disco Rimas contra el Poder. Esta canción se llama No voto y me callo. Ay, espera, que me lío, que he metido vegetal ya. Espera, esto sí que es No voto y me callo. En fin. Aquí en La Enredadera ya sabéis que fomentamos siempre la alegría y el humor y la fraternidad. Van a ayudar. Este círculo vicioso de poder y corrupción solo lo podemos destruir con la me callo, no voto, no me callo, no voto, no me callo, me organizo desde abajo. Un ejemplo muy bueno, Ulises Ruiz de Oaxaca no se quiso ir, porque el pueblo oaxaqueño declaró por todo el país, corruptos prepotentes, así son esa gente, narcotraficantes, solo para su familia en el poder hay vacantes, para terminar, se ponen sus guantes, poder político, poder económico, terrorismo, estado. Liberalismo, fascismo, yo declaro mi apartidismo, no voto y no me callo, a mis ideas yo me amarro. El paseante, con el divulgador ambiental Paco Iturbe. Espacios naturales de interés, cercanos y poco conocidos. Una visión desde otro punto de vista sobre aspectos naturales desconocidos. Cada 15 días en La Enredadera de Radio Topo. Paco, buenas noches. Buenas noches. Con Vegetal Jam damos la bienvenida, digamos, aunque solo has faltado un domingo, yo creo. Yo creo que solo un domingo al final. Un domingo. Sí. Bueno, el paseante ha paseado demasiado. Está con agujetas y hoy ha dicho, hoy vámonos a un lugar cercano de Zaragoza. Sí, señor, y vamos a descansar un poco casi dentro de la ciudad, pero un sitio muy natural, por decirlo de alguna manera. Nos vamos al Meandro de Ranillas. Sí, señor, Meandro, bueno, o Soto e Isla de Ranillas, a día de hoy, aunque estaremos hablando efectivamente de lo que era el Meandro de Ranillas. Un auténtico superviviente natural de la Expo Internacional 2008, que muchos recordaréis. Yo no estuve. No puedo decir, yo no estuve, no entré, me opuse todo el rato. Por aquí Pati dice que tampoco, la Pepa tampoco, Paco no opina. Bueno, vamos a hacer un recorrido, ¿verdad? Por este Meandro de Ranillas. Sí, vamos a recorrer lo que es el Soto de Isla de Ranillas. Y lo primero sí que efectivamente vamos a ver lo que era el Meandro de Ranillas. Por si acaso hay algún despistado todavía, estamos hablando margen izquierda de Zaragoza. Si se ve un planito a la entrada del Ebro en Zaragoza, esa gran curva que hace el río, esa gran especie de oreja que hay, eso es el Meandro de Ranillas. Uh-huh. Meandro de Ranillas está, por lo tanto, prácticamente en el centro de la ciudad de Zaragoza, y antes de la Expo, estamos hablando 2006-2007, que empezaron las obras, todo ese meandro era una gran isla verde, casi por decirlo de alguna manera, en ese centro de la ciudad, con una huerta, yo creo que la huerta de los alrededores de Zaragoza más viva que teníamos, que estaba casi dentro de nuestra ciudad, y todo estaba jalonado, todo ese gran meandro de una huerta muy potente por una orilla del Ebro también de una gran riqueza y además tremendamente variada, por sorprendente que parezca. Vamos a hacer de hecho el recorrido. Digo esto no tanto por recordar viejas historias y por, yo qué sé, y por añorar otros tiempos, sino para que le quede claro a la gente, pues si caso tenga algún despistado, que todo lo que es esa orilla del río, todo ese valor natural, digamos que no está ahí puesto como el resto del parque, que es ese parque del agua, sino que es la orilla natural lo que queda, el superviviente de un pedazo de naturaleza bastante interesante que teníamos en Zaragoza, y del cual sí que es cierto que lo más interesante, que es el Soto y la Isla de Ranillas, sí que se ha salvado. Por eso, que nadie se despiste, que cuando va andando por el parque del agua llega prácticamente a la orilla y se ve un soto, ese es el soto que había ahí originalmente antes de todas estas obras, por si acaso alguien se despiste. Entonces, que puede disfrutar ahí de un soto natural de verdad, de una isla natural de verdad y alguna otra cosica que vamos a ver ahora. Muy bien, Paco, ya estamos en la orilla del Meandro de Ranillas, cuéntanos, ¿qué vemos? Pues yo recomiendo, en vez de que a lo mejor la gente, yo creo que hace mucho es ir Parque del Agua, ir directamente al Soto, disfrutar de la isla, hacer lo que sería el recorrido del antiguo Meandro, como se hacía, yo que he hecho recorridicos por ahí con grupos, el recorrido que se hacía, es decir, iniciar por el inicio del Meandro de Ranillas, prácticamente a la entrada de la antigua Expo, donde acaba el malecón este de cemento, donde hay un embarcadero del barco, cada cual que coja la referencia que quiera, sí que recomiendo ir andando por la orilla, justo pegado al río, por la orilla del río, hay camino por toda esa orilla sin ningún tipo de problema, porque cuando empezamos a andar por ahí, pues al principio vamos a ver los trozos de cemento y demás de ese embarcadero, pero ya enseguida empezamos a ver hierba, y un poco más adelante, en el antiguo meandro, llamaba muchísimo la atención un tremendo tamarizal que había en esa entrada del meandro, el tamariz. es este árbol arbusto que tenemos muchísimo en, en el Ebro, que fuera del Ebro hay muy poquico, porque es de aguas generalmente salinas, aquí las tenemos, fuera de aquí no hay muchas aguas salinas, con lo cual prácticamente salvo en por la zona de Andalucía o en algunas zonas así, hay muy poco tamariz, aquí hay muchísimo tamariz, pero es un arbusto árbol que no alcanza demasiado porte o que tiene un crecimiento bastante lento. Aquí en el meandro de Ranillas, yo creo que allí he visto los tamarices más grandes que he visto en mi vida. Había auténticos tamarices que alcanzaban 3-4 metros de altura, con un grosor de tronco impresionante. Era un tamarizal auténticamente espectacular. Desgraciadamente sí que este tamarizal ha desaparecido en buena manera, pero todavía nos podemos encontrar algunos restos de unos tamarices bastante importantes, eso, andando por esa orilla. Justo antes de llegar al Parque del Agua, en esa transición, y todavía se pueden encontrar algunos tamarices de muy buen tamaño, supervivientes de ese viejo bosque de tamarices, ya digo, de unas dimensiones impresionantes para lo que son los alrededores de Zaragoza Valle y para lo que es un tamariz. Si continuamos andando, también nos encontramos que quedan bastante desapercibidos porque están justo en una esquina casi muy fuera del Parque del Agua. Nos encontraremos con una zona de un antiguo galacho, una antigua balsa que había allí, pero sobre todo sí que recomiendo justo la punta de ese meandro de Ranillas, donde hay una playa de gravas muy, muy amplia, muy grande, magnífico ejemplo también de lo que es una playa de gravas en el lado interior de la curva. Siempre los ríos, creo que alguna vez aquí lo hemos comentado, en la parte exterior los ríos lo que hacen es que van a gran velocidad el agua, erosiona, en la parte interior van casi paradas y van sedimentando. Por lo tanto, en toda esa parte interior hay una magnífica playa de gravas de grandes dimensiones para ver lo que es una playa de gravas, y sobre todo recomiendo cuando ha bajado el Ebro, como ha pasado hace un par de semanas, por ejemplo, que estaba relativamente alto y ha bajado, hacer una visita allí, porque allí es que se ve, si el agua se retira rápidamente, infinidad de almejas que no pueden, las almejas se mueven un poquito, pero cuando baja el agua muy rápida se quedan atrapadas allí en la playa de gravas, y se ve una gran representación de las almejas que todavía tenemos en el río, las potomidas, anodontas y demás que aún ahí quedan en el Ebro, pues allí se ven sin ningún tipo de problema en esa playa de gravas, con lo cual, pues bueno, eso como para ver almejas y para ver lo que es una playa de gravas, es un sitio también muy, muy interesante, y lo dicho, es que lo tenemos, vamos, a 10 minutos de la avenida Ranillas. Y seguimos recorriendo la orilla, siempre pegados al río, tiene poca pérdida y sendas muy, muy majetas, pero para ir andando por allí es un recorrido que yo creo que desde el inicio, lo que hablamos hoy, hasta el final, hasta la isla, puede haber 30 minutos andando no más, o sea que es un recorrido muy, muy, muy apañadico. Entraríamos ya en lo que es el Parque del Agua, por decirlo de alguna manera, el inicio de ese Parque del Agua, y allí ya sí que coincide con la zona del Soto de Ranillas. Nos recibe, aunque se haya medio tapado, un antiguo escorredero de esas huertas que decíamos al principio, que por ahí el agua de exceso de riego aparecía por ahí por un escorredero. Nos recibe, para como la entrada al soto, casi de una manera casi simbólica, un inmenso chopo. Un chopo tremendo que hace falta 3 o 4 personas para abrazar su tronco. Tendrá igual 7-8 metros de alto, es un magnífico chopo y te marca un poco el inicio de este soto. Un soto no demasiado ancho, porque incluso los campos lo habían roturado, pero sí que es un soto natural en un estado bastante interesante. Es una pequeña selva muy agradable de recorrer en esta época veraniega, desde luego una auténtica maravilla recorrer este soto, y este soto de Ranillas sí que nos va a indicar muy bien cómo es un soto típico, normal, muy cerquita del agua, infinidad de chopos, de álamos, una zonica además con sauces muy interesantes, algunas zarzas por en medio. Es cierto que la presión del cercano Parque del Agua hace que esté, igual hay bastante gente que va por allí y está un poquito más aclareado de lo que era hace algún tiempo, pero sigue siendo un muy buen ejemplo de soto, lo dicho, es un soto natural en estado puro, y sí que, luego comentaremos con el tema de la isla, sí que además te permite como mirador del río el ver infinidad de aves, infinidad de peces, infinidad de cosas ligadas al río Ebro desde aquí, desde el soto en primer plano. Hay toda una senda que va por el interior del soto, por supuesto, por si acaso alguien se despista también, que no me vaya por fuera del soto, sino que recorra el soto por el interior, pegadico al río. En un momento dado sí que hay una zona de zarzas que te hace salir fuera, pero evidentemente hay que seguir andando pegado al soto porque llegaremos a lo que es la isla de Ranillas, una isla de cierta importancia, de cierta extensión, que cuando la Expo hubo una idea feliz de hacer un puente y crear una especie de anfiteatro en la propia isla, sí que nos opusimos a ello y sí que afortunadamente yo creo que la cordura reinó, no se hizo semejante despropósito, se ha mantenido la isla de Ranillas como tal, como isla. Y sí que esa isla de Ranillas, pues, al tener una cierta extensión y al ser una isla, aunque está en el centro casi de la ciudad de Zaragoza, es una sorprendente colonia de aves. Allí en invierno ver cormoranes es algo, es un gran dormidero de cormoranes, pero lo que son garzas, garcetas, incluso casi a lo mejor es algún mardiente, pero vamos, garzas y garcetas suele haber. Creo que aquí ya lo hemos comentado alguna vez, que las garzas y garcetas hacen casi un poco vida como nosotros. Duermen en su casa, que en ese caso es esta colonia. El ser una isla les permite vivir con cierta tranquilidad, saben que no va a entrar nadie por la noche a molestarlas. Durante el día se van a trabajar, a comer, por eso muchas veces desde el Puente Santiago se ven pasar muchas garzas y garcetas que vienen precisamente desde Ranillas, que van a comer por la zona de la desembocadura del Gállego, y al anochecer vuelven a casa a dormir, después de su jornada de trabajo vuelven hasta esta isla de Ranillas. Pero eso, es muy habitual ver abundante garza, abundante garceta, mucho cormorán, alguna gaviota, pero vamos, sí que es una colonia desde un punto de vista ornitológico, de ardeidas, que llaman los expertos en aves y demás, tremendamente importante. Es cierto que en pleno verano, en pleno estiaje, el canal que la separa llega a veces a quedarse casi seco, que puedes casi pasar andando, pero vamos, desde luego la isla, salvo en barca, no puedes hacer de otra manera, con lo cual es una auténtica isla, vamos, repleta de vegetación, una auténtica selva, un tremendo también, pequeña joya, y que lo dicho, es que la tenemos en mitad de Zaragoza, y sí que eso, es fundamental el que la isla haya seguido siendo isla para permitir que duerman ahí tranquilamente las aves, y la densidad de aves es magnífica, eso, a cualquiera que le guste le invito a que te sientas tranquilamente en la orilla con unos prismáticos o incluso a simple vista, porque el brazo es relativamente pequeño, igual hay 30, 40 metros como mucho, o sea que se ve perfectamente a simple vista. Y se pueden ver muchísimas aves, aparte pues algún martín pescador, por ejemplo, que también aprovecha los taludes, que suele haber varios por allí. Se ve sorprendentemente muchísimas aves, y aves incluso de cierta importancia en algunos momentos en esta isla de Ranillas. Qué pena, que se hiciera la expo ahí precisamente, ¿no? Porque el sitio sí que era bastante más natural, ¿no? Todo el entorno, porque sí. Era ahí un campo de golf, ¿verdad? Un de estos balnearios en plena ciudad. Un campo de golf sí que está justo al lado, me parece, ¿verdad? Está muy cerca, sí, está muy cerca. Está muy, muy en cerca. En fin, bueno, esa parte política no la... Hombre, yo reconozco que yo personalmente, yo creo que muchos, las expectativas que teníamos eran bastante peores. Peor todavía, de ¿no? que sí que el Soto prácticamente iba a desaparecer y al menos se ha conservado. Y bueno, lo que decía antes, pues la verdad es que tampoco... hay que ponerse muy añorante, pero sí, desde luego, o sea, se perdió una gran oportunidad de, por ejemplo, un parque agrícola, haberlo conseguido de una manera maravillosa. Era un magnífico sitio para parque agrícola, porque además aquí sí que los campos estaban activos, no tenían tantos problemas como por aquel entonces, por ejemplo, tenían los de las fuentes que ya tenían problemas y los agricultores lo abandonaban. Aquí estaba muy activo todavía, con lo cual sí, fue una gran oportunidad perdida, pero bueno, hoy día sí que nos queda al menos eso, ese Soto y esa isla de Ranillas, e intentar lógicamente que sigan estando ahí, y sobre todo eso, disfrutar de ellos, incluso desde allí si se tiene ganas, no está nada mal tampoco seguir andando por la orilla del río Ebro, que justo al acabar la isla hay una zona donde pasa el puente de la autopista que sí que está muy degradada, pero justo a continuación vuelve otra vez a ver, hasta prácticamente enlazando ya con el Galacho de Juslibol, en bicicleta, por ejemplo, es un paseo precioso. Coger la bicicleta desde Zaragoza y sin abandonar la orilla del Ebro puedes llegar hasta el Galacho de Juslibol y te encuentras con muchísimos lugares que te sorprenden al ladito de Zaragoza a 20 minutos en bicicleta y sí que son bien bonitos, con lo cual pues bueno, todo ese paseíco de ida o buscando vuelta, por ejemplo, por los cortados de Juslibol es un magnífico paseo y eso, disfrutar de esta isla de Ranillas, que si se quiere, con la bici, por ejemplo, te puedes cruzar por el puente de la autopista hasta la otra orilla y ves la isla por el otro lado, desde la margen derecha, y así ves los dos lados. Hombre, ya por supuesto, si puedes ir en piragua, la preciosidad de meterte por el canal que separa las Ranillas de la isla en piragua y rodear la isla, casi que si te sientes como un pequeño Robinson dándole vueltas a la isla, La verdad es que son pequeños, bueno, les iba a decir pequeños lujos, no sé si pequeños lujos, pero son auténticos lujos que puedes hacer sin salir de Zaragoza y disfrutando de lo que tenemos, que es mucho más de lo que muchas veces pensamos. Bueno, pues hoy el paseante, el pequeño Robinson, nos ha llevado a la isla y al meandro de Ranillas, y el sábado estarás también, ¿verdad?, en la Feria del Mercado el Social. El sábado estaremos en la Feria del Mercado Social, me pasaré todo lo que pueda por las jornadas, incluso el jueves, después del preestreno que hicimos en Ecocine de nuestro pequeño documental que hicimos para Reas con otra serie de compañeros sobre ejemplos de sostenibilidad ambiental en Reas, hacemos, ya os digo, después del preestreno que hicimos en Ecocine, el estreno mundial será el jueves 5 de junio, que es el Día Mundial del Medio Ambiente, pues hacer las cositas sí, bien. Las hacemos bien del todo, pues ese día también presentamos nuestro documental de ejemplos de sostenibilidad, Joaquín Roncal, ahora no recuerdo si a las 8. Y no habrá catering de Fua y jamón serrano, ¿no?, como en la presentación de la huerta. Si lo hay, lo tiraré. O sea, bueno, a ver, no habrá catering de ese venga, estilo. Venga, Paco, pues muchas gracias. Ha vuelto el paseante a la enredadera. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Y desde Bilbao, Euskal Herria, nos llega la música de Champa, que es un grupo que mezcla la cumbia, la rumba, el reggae y lo sirve fresquito desde Euskadi. Esta canción se llama Un País. No sean tan ladrones, la libertad no tenga fin. Y voy a poner un jardín pa' que solo haya flores y unos pimientos de colores y que el cartero nos traiga hachís. Me voy a vivir a un país donde no tenga dueño, que Merlín no sea un sueño, que no nos falte de fumar. Allí lo prohibido nunca tiene hueco, nos reímos de lo mal hecho y no nos hace falta llorar. Que conmigo me voy a vivir a un país donde lo malo no sea mejor, donde la gente pueda vivir. Que conmigo me voy a vivir a un país a descubrir nuevos olores, nuevos sabores que sepan a ti. Tiene algo que decir, ahora es mi momento porque estoy aquí. Pega un salto y levántate del sillón y escucha que te digo yo mi solución. Vive como si te fueras a morir, tómate un momento para ser feliz. Piénsatelo antes de decir que no, la suerte está en la esquina, hoy invito yo. Que conmigo me voy a vivir a un país donde lo malo no sea mejor, donde la gente pueda vivir. Que conmigo me voy a vivir a un país pa' descubrir nuevos olores, nuevos sabores que escucho aquí. Me huele el chicha a canela. Inexplicable suceso. Escribe tus consultas sexológicas y dudas sexuales en el blog laenredadera.noblezabaturra.org y Lourdes Orellana, nuestra sexóloga enredadora, tratará de responderlas una vez al mes en Sexualidades Feministas. Buenas noches, Lourdes. ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues muy Lourdes, bien. También del mercado social. También, sí. Como parte desmontando la pili. Sí, bueno, la idea es hablar del consumo responsable hasta en la cama, que aunque sea una frase de desmontando la pili, también es una invitación para que todo lo que es el mercado de la erótica pues se replantee muchas cosas para que sea un mercado, bueno, erótico, social y ético. Qué bueno. Mínimo. Hemos hablado, fíjate, de serigrafía textil, de turismo sostenible, de alternativas en las telecomunicaciones y ahora también alternativas en el mercado sexual desde la economía solidaria. Sí, cuesta entenderlo, ¿eh? Yo creo que a nosotras hemos ido ahí, yo no sé si teníamos como cierta dificultad a lo mejor en comunicarlo, pero bueno, parecía que era como un poco incompatible la idea del mercado de la erótica, pero claro, también es ese imaginario o esa idea que tenemos de mercado erótico, que es el convencional y el que más presente está. Pero bueno, la idea es que la sexualidad es un potencial para las personas, con lo cual todas las personas somos sexuadas, hay un mercado y la idea es que también darle un giro a ese mercado y que tenga ese punto social y ético y bueno para las personas, con el medio. Muy interesante, ya sabéis que Lourdes como sexóloga parte de su experiencia en Towanda, ¿verdad? En la asesoría sexológica, pero en este caso del mercado social, digamos, de sexo, como parte de la cooperativa Desmontando la Pili, que además estoy ahora pensando que el jueves es Vito, ¿verdad? De tu cooperativa, la que va a presentar el mercado social. Sí. De Aragón, o sea, bastante inmersas estáis. Sí, sí, aunque bueno, intentamos ahí también hacer lo que podéis. Sí. Venga, cuéntanos, Lourdes, ¿qué ofrecéis? Bueno, no, la idea, a ver, yo lo que había venido a decir, más o menos como cuál es el planteamiento de lo que sería un mercado erótico dentro de la economía social, es decir, bueno, pues esa crítica, un poco de crítica a lo que es el mercado convencional de la erótica y qué aspectos importantes tiene que tener ese mercado para que haya un consumo responsable hasta en la cama. Uh-huh. No es otra cosa que al final un mercado que aporte bienestar a las personas, que estimule las sexualidades desde la diversidad y las potencialidades de cada una y de todas. Al final es por lo menos nosotras, y yo creo que también la gente que esté cerca de este mercado, pues que se plantee que situarse desde el feminismo. Yo creo que es que no hay otra fórmula de trabajar en el mercado de la erótica, sino desde el feminismo y en concreto desde la economía feminista. Es decir, al final es una invitación a poner la vida en el centro. Y eso, como decía, la sexualidad, la erótica, es ese gran potencial que puede generar bienestar y que genera bienestar, aunque nos genere mucho malestar en algunos momentos, tiene toda la potencialidad para que las personas no fomente una parte de nosotras y al final estemos hablando de salud. Por desgracia, en un caso cercano, pude comprobar el desamparo. La cuestión está en que el mercado erótico convencional, que es el que habitualmente tenemos en mente, los sex shops o incluso las tiendas eróticas, de un modo u otro sigue siendo bastante machista y lucrativo. Es decir, tiene una visión mercantilista de la sexualidad. Y ahí, bueno, yo siempre digo que la gente se monta una tienda erótica como o trabaja el tema de la sexualidad porque le da igual, como si venden chincheta. Sí. Y es algo que han visto que puede mover mucho dinero y les da igual 8,80. Y claro, eso al final, bueno, es que es totalmente poco respetuoso con las personas, con el medio, por el tipo de producto y cómo se usa, ¿no? esa mercantilización incluso también de las personas o las personas como meros objetos de consumo. Entonces, bueno, también esa crítica yo creo que es importante para hablar dentro del, bueno, para salir de ese mercado y empezar a hablar de un mercado pues mucho más responsable, porque al final la sexualidad es eso, desarrolla, es un potencial para desarrollar a las personas y romper el imaginario que tenemos, bueno, incluso también de eso, del mercado erótico, como de nuestras propias vivencias de la sexualidad. Así que la idea, bueno, por lo menos nosotras en Desmontando la Pili sí que ahí lo tenemos más o menos claro, pero bueno, esa invitación a que haya una creación de alternativas al consumo sexual. A nosotras nos encanta decir que vendemos sexo porque ya es una confrontación, pero bueno, que eso, vender sexo, pero con unos criterios, ¿no? Al final la idea es que se promueva una sexualidad placentera, saludable, responsable, que busque las relaciones de equidad y la cooperación desde la diversidad, es decir, que todo el tema este también de la igualdad es un discurso bastante confuso, alternativas para que se fomente la autonomía y la interrelación y sobre todo los derechos sexuales y reproductivos, es decir, es otra vía que para mí es importante dentro de ese punto ético que tendría que tener o que tiene el mercado erótico, que ponga el acento en la vida y no en lo económico y bueno, pues que se comprometa con el respeto al entorno y a las personas y por supuesto una apuesta por el placer y la salud, es decir, una relación no pueden ir separados, sino todo lo contrario, tienen que ir unidos y es un gustazo que vaya unido. Así que la idea de consumo responsable hasta en la cama yo creo que bueno, pues eso, todo lo que puede abarcar es que eso, que un mercado erótico que sea social, comunitario y saludable, que busque un cambio en ese imaginario social colectivo, que al final sea también un mercado subversivo. Es decir, yo creo que la erótica es subversiva en sí, pero cuando se trabaja de un modo, con lo cual el mercado erótico también puede ser muy subversivo, pero bueno, hay que fomentar un consumo consciente y elegido de todas, para todas, es decir, que no, bueno, que haya como esa diversidad también en los productos, consumir para mi salud, para mi bienestar, cambiar a lo mejor el qué consumo, como el para qué consumo, es como más importante para qué consumo unas bolas chinas, no me compro unas bolas chinas porque me las compro. Eso, que fomente pues las relaciones saludables, la diversidad, los placeres, que fomente o que estimule la idea de que las mujeres nos reapropiemos, que somos fuertes, seguras. El tema de la sexualidad globalizada, no genitalizada, también como una forma de enriquecimiento. Muy importante el tema de los cuidados y el fomento de los cuerpos. Y bueno, ¿y cómo se puede hacer estas cosas? Pues desde luego es una apuesta por el tipo de productos que sean naturales, que no lleven tóxicos, porque es increíble la de componentes tóxicos que llevan los productos eróticos. Y bueno, pues eso, yo creo que es el negocio que se crea en torno al mercado erótico convencional, que todo vale, entonces da igual. Y claro, hay que tener en cuenta que muchas cosas van a pasar por la piel y muchas se van a meter por determinada mucosa, que son pieles como más sensibles. Entonces, bueno, pues evitar los tóxicos, por supuesto, apostar por productos ecológicos, que los hay poco, que ojalá la gente se vaya animando, pero bueno, que al final también es una forma de cuidar tu cuerpo, pues eso, que el placer no esté reñido con la salud. Productos cercanos, es decir, del entorno próximo, que bueno, pues que los hay poco, pues lo mismo que sea, a ver si la gente también que se le vaya ocurriendo, pues bueno, crear cosas, que existe esa necesidad y que desde luego nosotras apostamos más por un producto cercano. Otra cosa es que no siempre se puede conseguir, claro. Por supuesto que no sea sexista y bueno, también artesanos, que también eso es importante. Y bueno, como apuestas también dentro de lo que sería un mercado erótico dentro de la economía social, la importancia de la interrelación entre las distintas entidades, entre las personas, es decir, que haya un constante aprendizaje. Yo creo que las propias personas que están en el mercado erótico, la mejor forma de aprender es en el contacto directo con las personas y escuchando, una escucha activa, por supuesto, de las realidades de cada persona, que no es, sea, te quiero vender esto porque te lo quiero vender, sino, bueno, para que tú sientas, si sientes esa necesidad, que yo te pueda ayudar a encontrar lo que tú necesitas, si es que necesitas alguna cosa. Bueno, cosas para mí básicas como el apoyo mutuo, la creación de redes, pero también de espacios de seguridad, porque bueno, la sexualidad en determinadas realidades sigue siendo todavía muy difícil acceso, con lo cual el crear espacios de seguridad, bueno, pues también creo que forma parte de esa perspectiva ética y social que puede tener y que tiene. Y no me canso de decir que tiene que partir de una posición feminista, es decir, una visión propositiva de las personas y desde la palabra tan bonita que es sororidad. Y como finalidad última, y aquí ya más o menos terminaba, bueno, que al final un mercado erótico tiene que ir por la soberanía de los cuerpos y eso creo que tiene que ser una apuesta dentro del mercado, un mercado erótico dentro de una economía social, que es lo que bueno que intentamos nosotras en Desmontando la Pili. Estaba quedando yo con lo de sororidad, que no lo conocía el término, que es como la solidaridad entre las mujeres, ¿no? En el contexto, sí, como hermandad. Eso, vale, perfecto. De Marcela Lagarde. Ah, vale, perfecto, sororidad, vale, no lo conocía. Por último, Lourdes, el sábado 7 de junio, Desmontando la Pili, vais a estar, ¿verdad?, en la Plaza San Bruno. Sí, ahí estaremos. En la quinta feria del mercado social, allí nos encontraremos, así que si os apetece conocerlas, sí, comprar ya directamente alguno de los productos, ¿verdad? Que, sí, que o por ofreceréis, lo menos preguntarnos y, bueno, eso, que la gente se sienta con la comodidad de venir a contarnos todo lo que nos apetezca, si tienen alguna cosa que hayan probado, que nos cuenten y nos den toda la retroalimentación posible. Y bueno, que si quiere, vamos a llevar cositas nuevas. Así que con lo cual, bueno, pues muy bien. A ver si no llueve, no hace mucho frío. En principio la previsión es buena. Lourdes, pues muchísimas gracias y nos vemos el sábado en la Feria, sí, del Mercado Social. Muchas gracias a vosotras. Muchas gracias. Sexualidades Feministas, ya sabéis que es una sección mensual aquí en La Enredadera. Sí, bon. Y que no se nos olvide que no lo habíamos dicho en la enredadera, os vamos a lanzar ahora algunas convocatorias y la primera de ellas que tiene que ver con sexualidades feministas es la novena muestra internacional de cine lésbico, gay, transexual, bisexual, queer e intersexual. Se llama Cine Entiendo, empezó el 20 de mayo y bueno, la verdad es que acaba ya. Yo creo que no sé si hay alguna cosa más, ¿eh? ¿Esta semana? Ah, sí, no, que esta semana hay algo más. Esta semana hay algo más. Que me estaba equivocando yo. Es hasta el 7 de junio, hasta el sábado que viene. Que me había visto un 1 y es un 7. Bueno, pues ya sabéis que son películas y diferentes actividades que se celebran en el Centro de Historias de Zaragoza, que lo organiza la gente de Towanda, Cine Entiendo, en colaboración con otras asociaciones, incluso empresas, colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza. Y si entráis en la web de Cine Entiendo, pues veréis que hay un montonazo de propuestas de audiovisuales, ¿no? Diferentes películas que se proyectarán, pues hablando de un montón de temas. La fiesta de clausura también, que será en la terraza de Villa Felice el sábado por la noche. Y... me dice Lourdes, el jueves es la mejor. Pues el jueves, si no me equivoco, a las 10 de la noche en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel, en el antiguo Instituto Luis Buñuel, en la Plaza Santo Domingo, se proyectará al aire libre Miniaturas, que es un cortometraje de temática lésbica, y Peaches Does Herself, que es un largometraje musical de temática queer. Ahí queda eso. La enredadera, cumplimos 14 años en las radios libres. ¿Te enredas con la 14? El domingo 15 de junio de 2014 emitiremos la enredadera con 14 personas que nunca habéis hecho radio. ¿Te apetece ser una de ellas? Escríbenos a laenredadera@nodo50.org y celebra estos 14 años con nosotras. No te cortes y... ¡enrédate en la enredadera! Y antes de rematar la enredadera de hoy, os queríamos presentar la Ecomarcha 2014 que organiza Ecologistas en Acción del 11 al 27 de julio, que este año se va a pedalear con nuestras bicicletas entre Palencia y Donostia. Se van a recorrer paisajes amenazados por el fracking y se van a intentar, como siempre, conocer las luchas que reivindican la paralización de estos proyectos, así como aquellas que están construyendo otra forma de vivir en el territorio sin esquilmarlo. Y por eso, hoy... hablamos con Nacho porque en anteriores ocasiones ha sido una de las personas que ha dinamizado la Ecomarcha. Este año no, pero ¿verdad? Estoy en el grupo de coordinación, ¿eh? Y entonces, como sabe un montón de estas cosas, nos va a contar un poquito algunos detalles de lo que va a ser la Ecomarcha de este año. Bueno, es la cuarta propuesta que organiza Ecologistas en Acción. Se trata de... pues antes hablábamos de turismo sostenible, pues esto es parecido, ¿no? También hablábamos con Eric del colectivo Bikestein. Pues se trata de sacar las bicicletas en verano, y si quieres entrar en una propuesta organizada, pues Ecologistas en Acción propone la Ecomarcha. El primer año recorrimos todo el río Ebro, desde Fontibre hasta el Delta. Al siguiente, que ya lo coordiné yo, estuvimos desde Soria hasta Extremadura, y el año pasado, que estuvimos Ana y yo coordinando, en fin, con todo el resto de estructura de Ecologistas en Acción, por supuesto, que si no sería imposible coordinar algo así, porque es un montón de gente la que participa. El año pasado fuimos desde Murcia hasta Cuenca, y todos los años hay, digamos, como un tema principal reivindicativo. Se busca la coherencia, ¿no? Tanto la cooperación en el pedalear, el apoyo mutuo, la reivindicación y visitar sitios interesantes, hacer comidas agroecológicas, alguna actividad lúdica en el territorio, etcétera. Pues este año se ha escogido el fracking, ¿no? Se va a ir por el norte, en zonas donde hay bastantes proyectos de fractura hidráulica y donde hay un montonazo de resistencia. Entonces se va a aprovechar un poco para dar a conocer y apoyar esas plataformas, esas redes, esos colectivos ecologistas que luchan contra el fracking, que la gente que participa en la Ecomarcha, que muchas veces es gente que le gusta mucho la bicicleta, se impregne también de esas luchas y conozcamos también las propuestas, ¿no? Alternativas, pues para vivir el territorio de otra manera, ¿no? Sin estos modelos tan despilfarradores. Venga, pues ahora vamos a imaginar. Imaginemos que yo tengo vacaciones del 11 al 27 de julio de este año y que da la casualidad de que tengo una bici. Me apetece participar en la Ecomarcha. ¿Qué tengo que hacer? Nada, esto es muy fácil. Lo primero es mirar la ruta. Es una ruta que ya está prácticamente perfilada, ¿vale? Cuando digo perfilada me refiero a eso exactamente, que veas un poco qué perfil tiene cada etapa, ¿no? Para que veas un poco tu capacidad, ¿no? El nivel, digamos que es medio, ¿vale? Alguien que no haya cogido nunca la bicicleta, igual es demasiado para ella, pero no hace falta ser para nada un profesional. O sea, una persona que coja la bicicleta de vez en cuando puede hacer perfectamente cualquiera de las etapas, porque muchas veces también nos autolimitamos. Nos creemos que no somos capaces de hacer las cosas, y a ver, con un estado de salud, digamos, normal, ¿vale? Podemos hacer la Ecomarcha sin problemas. No hace falta hacer los 14 días. Puedes ir un día, dos días, tres días, una semana o los 15 días. Este año, como novedad, se hace un parón en Gasteiz, en Vitoria, porque se vio oportuno que era bueno un día de sociabilidad, ¿vale? De parar en una ciudad, hacer actividades durante todo el día y también que sea un sitio de llegada de más gente que se puede incorporar. Y nada, es llevar tu bici, ¿vale? Se trata de fomentar la autonomía, pero sabiendo que estás en un pelotón ciclista ecologista, o sea que también vas a ayudar, te van a ayudar, te van a explicar los sitios por donde pasas, te van a indicar, te van a invitar a actividades, vamos a compartir muy buenos ratos, va a haber protestas, va a haber comidas populares, en fin, todo eso será informando, ¿no? Y lo único que tienes que hacer es apuntarte cuanto antes para saber cuánta gente hay. ¿Y es necesario llevar algo en especial? ¿Tengo que llevarme comida? ¿Tengo que llevarme...? Yo qué sé. En realidad se plantea como si te fueras con tus amigos, ¿vale? O sea, tú te juntas con tus amigos, te tienes que llevar la bici con alforjas para intentar llevar tu peso. Otros años hemos llevado una furgoneta de apoyo para que la gente pueda dejar pues el saco de dormir o cosas igual más pesadas. No te lleves el hornillo y todo eso, yo creo que no hace falta, aunque también hay gente que se lleva el hornillo y un montón de cosas. Luego ahí depende, ¿no? Hay personas que son súper autosuficientes y otras personas pues que son como más dependientes, ¿no? En ese sentido sí que se fomenta la autonomía. Viajar en bici es ser autónoma, pero se apoya desde la organización a personas que igual nunca han hecho un viaje solas y se les intenta ayudar en todo lo posible, sobre todo lo que es el pedalear, para que todo el mundo llegue al final de la ruta y lleguen contentas. Entonces lo único que tienes que llevar, pues las cosas que necesites, pues las mudas que necesites, los utensilios que necesites, el dinero que necesites para las comidas, para, en fin, tus propias necesidades. Si necesitas botiquín, te llevas botiquín, aunque la organización lleva, y lo ideal desde luego es que te lleves parches para la bici, cámaras, aunque luego también ecologistas pongamos y facilitemos que puedas comprar allí mismo, pero lo ideal es que el viaje te lo montes tú y la organización de alguna manera apoye tu viaje colectivo. Y yo, por ejemplo, que tengo memoria de pez y de todo esto que me acabas de decir, se me va a olvidar la mitad, ¿dónde puedo mirarlo? En la web de Ecologistas en Acción ya tienes allí todo el recorrido, ¿vale? Desde Palencia, tienes todos los perfiles, todas las rutas, poco a poco se irá detallando, te metes en ecologistasenacción.org, ahí tienes el formulario para apuntarte, te puedes apuntar ya, tienes bastante más información de la que he dicho hoy, pero sobre todo puedes ir viendo los públicos por donde se va a pasar, las fechas de cada una, todo, ya puedo decir que todos los alojamientos están ya confirmados, que es un trabajo previo que se ha hecho increíble, ¿vale? De contactar con el ayuntamientos, con asociaciones. En todos los casos intenta que sean sitios pues bien acondicionados, ¿vale? Accesibles, pues con baños, con duchas, que sean sitios lo más majos posibles, lo más cercanos pues a tiendas para que puedas comprar el desayuno del día siguiente, pues que haya bares, pues si alguien quiere echarse unas cañas o lo que sea, y sobre todo con asociaciones locales, ¿no? En todos los sitios nos va a recibir algún grupo local, ecologista, vecinal, político, de muchos tipos, y les vamos a acompañar en sus luchas, que es de lo que se trata. La Ecomarcha no deja de ser, digamos, un sujeto político en sí mismo, pero que va a empoderar los lugares por donde pase, ¿no? Pasaremos por pueblos muy pequeños y cuando vean un grupo, un pelotón ciclista de 50 o 100 personas, pues va a ser un soplo de aire fresco para ellos, ¿no? En verano. Hubo un tiempo en que trabajando el hombre y la mujer cantaban. Hubo un tiempo en que trabajando el hombre y la mujer cantaban, pero vino progreso y se acabó lo que se daba. ¡Ojo, vista y acción, Gorrión! Agroecología, bioconstrucción, procesos colectivos. ¿Te gustaría aprender a extraer y conservar semillas, embotar verduras para disfrutarlas todo el año o construir una casa con materiales cercanos? En Transición es una propuesta de Ecologistas en Acción y Sabores Próximos, a la que damos voz en La Enredadera. Antes de irnos, recordaros que en junio organizamos dos talleres en transición, el de bioconstrucción con barro, una continuación del que hicimos. Vamos a acabar de terminar la letrina seca, un baño seco. El viernes 13 de junio será la teoría en la ciclería, el sábado será la práctica, vamos a trabajar con madera, vamos a trabajar con barro, cubiertas vegetales, lo vamos a pasar muy bien, lo va a dinamizar David, que es ingeniero, Eduardo, que es arquitecto técnico, los dos son de Ingeniería Sin Fronteras, vale solo 50 euros, es casi regalado. Si vas mal de pasta, también puedes troquear o becarte, vamos, no hay ningún problema, y quedan unas poquitas plazas, así que apúntate cuanto antes en saboresproximos.com/formación. Hacemos otro taller a final de mes de jabones ecológicos, que ya está lleno, pero todavía quedan plazas también para el de extracción y conservación de semillas, el jueves 26 de junio por la tarde en las escuelas de Lugarico. Apúntate cuanto antes. 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Sí, sí, sí, sí. Siempre es domingo. No me preocupa ni me asusta el porvenir. Cada día, cada hora. Es domingo, es domingo para mí. Estimada audiencia, nos despedimos. Ha sido un verdadero placer. Una enredadera muy intensa a mí me pilla. Con pocas horas de sueño este fin de semana, estoy bastante petado, pero feliz. Hemos hecho 2 horas de alternativas, que es lo que más nos gusta. Nos gusta protestar, nos gusta reivindicar, unirnos por lo que nos pertenece, todo lo que es nuestro, pero también ir construyendo experiencias colectivas, alternativas, e ir gestionando entre todas lo común que nos hace falta. La próxima enredadera, Gitanjáfora, radionovela interactiva, y puede que hagamos un debate abierto Pablo Echenique, eurodiputado de Podemos, y yo, sobre transgénicos, que no me ha gustado nada la entrevista que ha publicado, y bueno, hay algunas cositas a matizar. Estamos de acuerdo en casi todo, pero no en todo. Está matizando ya mucho mejor. ¿Ah, sí? ¿Ha sacado más cosas o qué? He leído alguna cosa ya, con unos matices un poquito más bonitos. Me alegro. Igual ha influido. De transgénicos no mucho, ¿eh? Ya. Venga, pues ha sido un verdadero placer. Que paséis muy buen momento, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según os escuchas. Y aquí nos despedimos con un enredador. Y alternativo. Y alternativo, salud. Amor. Y rebeldía.